el lavado de todo el dinero de la guerra del opio. Entonces, no se trata de combatir a estos energúmenos infiltrados en los gobiernos argentinos, como este que acaba de descubrir por un accidente, sino se trata de saber con quién tenemos que pelear, dónde está el secreto de esto, a lo que hay que agregar que durante la Guerra Fría también existían los carteles del mundo comunista y que tuvieron un amplio desarrollo y una gran organización organizada por la Unión Soviética y distribuidas en distintas cadenas y en distintos lugares. Y además, una tarjeta muy conocida de crédito fue gran blanqueadora de capitales del narcotráfico, American Express. De manera que todo esto, que está denunciado, está documentado, lo de American Express y los carteles norteamericanos, ingleses, chinos, rusos, cubanos, etcétera, etcétera, búlgaros, que anduvieron por el mundo distribuyendo droga y andan, está denunciado en un libro que se llama Narcotráfico, Sociedad Anónima. Todo esto pertenece a un tiempo que arranca en el siglo XIX con la oligarquía bancaria británica, los mismos que financiaron dos guerras mundiales y los mismos que manejan la inteligencia del mundo. Por eso hay que saber dónde está el enemigo para no confundir gordura con hinchazón. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Comenzamos por Catamarca, donde el diario La Unión titula: paritaria nacional alivia tensión local. En el tema salarial, los docentes de la provincia decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes. El ministro Gutiérrez volvió a hacer otra propuesta, pero los gremios dijeron que esperan la respuesta a nivel nacional. También en Catamarca hay problemas por falta de luz. En ciudades como Andalgalá se registran entre 15 y 20 apagones diarios. Si vamos a Formosa, la justicia local inició el proceso contra dos gendarmes por abuso de autoridad. Se trata de dos efectivos que efectuaban un operativo e intentaron presionar a dos automovilistas que se dirigían hacia Tucumán para que pagaran una suerte de peaje. En Corrientes, más allá del carnaval, se esperan para esta semana temperaturas mayor a los 40 grados. Entre lunes, martes y miércoles las máximas podrán superar esta marca. Mientras tanto, siguen los problemas de falta de agua en varias localidades de la capital provincial. A propósito del dengue, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas se trabaja intensamente en la órbita de salud para fumigar y evitar la propagación de la enfermedad. No se han registrado nuevos casos y solo se detectaron 8 posibles casos que hasta el momento evolucionan favorablemente. En Córdoba, en plena temporada turística, en el Valle de Punilla se registraron varios cortes de ruta, impidiendo el tránsito, pidiendo además ya más seguridad vial. Ya se han registrado varios accidentes graves, fundamentalmente en el camino a Los Cocos, por falta de señalización y por la inconsciente actitud de muchos choferes de micros que conducen a gran velocidad en rutas sumamente peligrosas. Bueno, Diego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la zona de San Lorenzo jugaron todo para ustedes, Diego. Y sí, a lo de Central. 3-3. Lo de Central, maravilloso. La recuperación que tienen estos muchachos, perder 3-1. Y empatar un partido impresionante, hasta el último momento, la emoción. ¿Te enteraste lo que publicó en un tuit Pablo Moyano, que después lo borró? No. Que, sí, cuando se quejaba de Tinelli, de que en 4 fechas del campeonato a San Lorenzo le habían dado 3 penales. La verdad que el penal del segundo gol de San Lorenzo es un invento, ¿no? No, el último penal, ese fue un invento, pero bueno, los árbitros que tenemos son así. Bueno, lo cierto es que este empate de River, el empate Independiente con Racing, que está en la misma zona de San Lorenzo y demás, favorecen a San Lorenzo, ¿no? Y el de Central, porque también estaba peleando ahí. Y ahora están los dos en la punta, como igualados en puntos. Sí. Pero si ganaba River, lo dejaba Central atrás. Bueno, con los resultados ya registrados, están Rosario Central y San Lorenzo con 10 puntos. Después siguen Colón y Gimnasia Grima La Plata con 9, que si vos te fijas, Colombia había ganado 3 partidos y fue goleado 4-1 por Godoy Cruz. Sí, en Avellaneda quedó todo entre hermanos, 1-1. Era un partido triste, aburrido, sin ninguna clase de emociones. A los 40 minutos lo encuentran, la única vez que lo encontró mal parado, porque Racing estaba atacando, haciéndose ofensivo en los últimos minutos, había jugado la defensiva todo el partido. Y lo agarra mal parado a Racing, un contragolpe con Independiente. Y después la gente, yo creo que le complicó la vida a Independiente, porque bengalas, que yo pienso que van a tener que tomar medidas, bengalas que se prendían en la platea. Ahora, ¿cómo hacen para entrar? Si no se puede entrar nada. No, pero y en la platea, además, ¿no? Estaban adentro del estadio ya. Qué sé yo. Y bueno, lo cierto es que un humo impresionante, el referí paró el partido por el humo que había. Y eso en frío, porque vos te das cuenta que es psicológico. Faltaban 3-4 minutos cuando hizo gol Independiente. Si se sigue jugando, Independiente motivado, además se enfrió el partido, se reanuda, y una jugada con un centro pasado, una chilena espectacular del hincha López dentro del arco, dentro del área chica, gol espectacular. Y el técnico Independiente, que decía que había falta porque había levantado las piernas, pero no tenía nadie al lado, empate 1-1, claro. Le quedó como sabor a nada Independiente, que además juega mal, porque el tema es que en esa zona están todos los que están jugando mejor. En la otra zona, fíjate vos, que no hay muchas posibilidades de cosas raras, porque todo el mundo decía, bueno, Boca y Racing son los que pueden llegar a pelear. Sin embargo, por ahora esto no es tan así, no tenemos eso planteado de esa manera. En esa zona están Atlético de Tucumán y Lanús, que van a jugar la próxima fecha, van a jugar entre ellos, tienen 9 puntos, o sea, tienen un punto menos que en la otra zona. Defensa y Justicia y Boca tienen 7, y Racing, que tiene 2 puntos, va a ser local de Boca. Si Racing imaginariamente le ganara el domingo a Boca, tendría 5 puntos, y si llegaran supuestamente a empatar los 2 punteros, habría nada más que 5 puntos de diferencia. Fíjate vos que después de no ganar nunca Racing, si ganara un solo partido y empataran los de arriba, estaría a 2 partidos y medio. O sea que no está tan complicada esa zona para que clasifiquen Boca y Racing, o Estudiantes, qué sé yo. Sí está la otra mucho más peleada, ¿no? Donde está San Lorenzo. Sí, pero este campeonato que fue hecho para que los equipos chicos no llegaran, se le está complicando, porque los equipos chicos le están jugando de igual a igual a los grandes. En 4 fechas, ¿no? Está bien que dura nada más que 19, pero habrá que ver. Claro que los chicos no juegan Copa, ¿no? No. Bueno, Independiente tampoco juega Copa. 6 de la mañana, 30 minutos, 24 grados la temperatura. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Después estaremos con toda la información deportiva. Queremos preguntarte qué cosas tenemos hoy. Hoy hay de todo. Vamos a arrancar, si te parece, para tener un poquito de música, con el recuerdo de un grande, de Alberto Echagüe. Alberto Echagüe, que nació como Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti en Rosario, en la provincia de Santa Fe, el 8 de marzo de 1909, falleció en Buenos Aires el 22 de febrero de 1987. Fue el cantor más importante de la orquesta de Juan D'Arienzo, el más taquillero, un caballero, un hombre de bien. Su fama no lo mareó y supo formar una familia y ganarse el cariño de todos los que lo conocieron. Comenzó cantando desde muy chico en la ciudad de Rosario. A principios de los años 30 se muda a Buenos Aires y debuta en Radio Stentor con su nombre ya artístico de Alberto Echagüe. En el 32 canta con la orquesta de Ángel D'Agostino en el Cabaret Casanova y en el Teatro París, y D'Agostino le presenta a Juan D'Arienzo, que lo invita a que fuera a Radio El Mundo a escuchar su orquesta. Y allí se inicia uno de los binomios más populares de la década del 40, D'Arienzo Echagüe. Estaba en esa ocasión Echagüe escuchando a la orquesta, lo habían invitado para eso, y la orquesta arranca con el tango madre. Alberto Echagüe audaz le hace una seña a D'Arienzo ofreciéndose para cantar el estribillo. El maestro con la cabeza le contesta afirmativamente y Echagüe canta. Al rato aparece el director de la radio, el director artístico, y le pregunta quién cantó. Y D'Arienzo le contesta, Alberto Echagüe. Y el director le dice, ese es el cantor de su orquesta. De ahí en más, D'Arienzo y Echagüe actúan en el Chantecler, en Radio El Mundo, en bailes y en clubes, y se convierten en el gran éxito de todas las, sobre todas las orquestas de tangos en una época que eran todas orquestas de primera. Dejó Echagüe con D'Arienzo para la posteridad 27 temas grabados, arrancando a grabar el 4 de enero de 1938 con un tango de Juan Carlos Torri y Rodolfo Biaggi. Pero nosotros lo vamos a escuchar con D'Arienzo haciendo Cambalache, de Enrique Santos Discépolo. Porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Es falta de respeto que atropello a la razón. cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bici va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, o igual que la vidriera espejosa de los cambalaches, y ha mezclado una vida y herida por un sable sin remache, un vez llorar la Biblia contra un calentón. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Hoy es el día de la Antártida Argentina, como consecuencia de nuestra permanente presencia en el continente blanco. Y esto tiene que ver con el izamiento por primera vez de nuestra enseña patria. Y yo quiero contarle un poquito la flora, fauna y geografía de nuestra Antártida, porque la gente no lo sabe. El sector antártico argentino, por empezar, es casi tan grande como el continente que habitamos, y la sumatoria de los dos, ya se lo hemos dicho muchas veces, nos hace casi el país más grande de la Tierra. El continente antártico consta de tres ambientes: la atmósfera, el continente cubierto de hielo y el mar. En la atmósfera no existe, por ejemplo, gérmenes patógenos y sí bacterias, levaduras y microhongos, como se comprueban efectuando cultivos especiales. Una cosa notable, pero es la diferencia con nuestro continente que habitamos acá en América. La flora es muy pobre sobre el continente y está representada por líquenes, musgos, como alguna excepción de alguna planta superior. La fauna del ambiente continental se reduce a algunos invertebrados, antrópodos, insectos, y por ello se considera el desierto más grande del mundo. En el ambiente marino la vida es espléndida. Por ejemplo, colaboran para ello el largo periodo de luz, la oxigenación y la riqueza en sales de sus aguas. Se inicia con el plancton, y en él, directa o indirectamente, se alimenta toda la fauna antártica. Una característica de la fauna antártica es la relativa pobreza de especies, pero una gran riqueza por lo menos hasta que el hombre actúa, justamente esa fauna. La fauna submarina es rica y variada, pero desde el punto de observación a simple vista tienen mucho más interés las aves y los mamíferos. ¿Qué aves tenemos en la Antártida Argentina? Todas las aves antárticas tienen sus patas palmadas, excepto la paloma antártica, que cumple con una migración hacia el norte y principios de otoño aproximadamente emigran. El albatros, con varias especies, la frecuencia conocida como el antártico, y sobresale por su envergadura, llegan a medir hasta 340 metros de altura y majestuoso planteo. El grupo de los petreles se caracteriza por ser uno de los tubos nasales sobre el pico. Entre ellos se encuentra el Peter gigante, el damero de Cabo, el gris, el antártico, el Wilson, el de la nieve totalmente blanco y otras especies. Otros integrantes de la fauna son el comorán de ojos azules, la gaviota, que se la conoce como la gaviota squaw, la gaviota parda y la gaviota que cumple una migración de polo a polo, y la paloma antártica. Pero las aves antárticas, el grupo de los pingüinos, de los que más llaman la atención por su completa adaptación al medio acuático y su andar erguido, se los encuentra localizados en fallas gigantescas que alcanzan 1,70 m y son aves eminentemente sociables. Viven en comunidad que a veces superan los 150.000 pingüinos. De las 17 especies que pueblan el hemisferio, solo 4 hacen nido en el Antártico. Y estas, únicamente dos, son de distribución panantártica. Los más comunes en nuestro sector antártico argentino son la talla mediana y emigran a finales del verano. El grupo de pingüinos es el siguiente: Adelia, cabeza y pico negro con ribetes blancos, bordeado el ojo, antártico o de barbijo, llamado así porque la hilera de plumas negras que pasando por la garganta une ambos lados de la calota craneana. El papúa de capucha y el emperador de una talla entre 100 y 110 centímetros, pico largo y arqueado. Después tenemos los mamíferos que habitan la Antártida Argentina. Son los mamíferos que frecuentan nuestra Antártida, están representados en grupos de focas y de los que se conoce como cetáceos. Las focas vertebradas son de la región regular, tamaño regular también, y tienen los miembros posteriores dentro del cuerpo, excepto los farsos. Carecen de orejas y se desplazan y se efectúan por medio de su desplazamiento, se efectúan por medio de acuático y solo salen para dormir sus siestas y para tener sus crías. A las focas le agregamos la llamada foca peletera, un lobo de dos pelos que en la realidad no es foca verdadera y tiene orejas. Entre las focas verdaderas se tiene la de Weddell, de pelaje gris oscuro con manchas amarillentas. Mide más o menos 3 metros y puede pesar hasta 300 kilos. Después tenemos el elefante marino, el leopardo marino, los cetáceos. Por ejemplo, el leopardo marino es de pelaje gris oscuro con manchas plateadas y amarillentas, mide 4 metros y tiene una hembra de menor tamaño. El elefante marino tiene un macho que puede alcanzar 7 metros, mientras que la hembra no pasa de los 3 metros. O sea que los machos llegan a medir casi dos veces y a veces dos veces más que la hembra. Su piel es gruesa, de color pardo. El macho infla el morro a voluntad, semejando una pequeña trompa, y de ahí su nombre. Tiene hábitos poligámicos, o sea, un macho abastece a varias hembras. Bueno, tenemos que ver y estudiar estas cosas, porque nosotros somos dueños de un sector antártico rico en oro, rico en crustáceos, rico en krill, rico en muchas cosas, y debajo del hielo hay tierra en la Antártida. No es como el otro polo que es puro hielo. El continente antártico se extiende en torno al polo sur y está circunscrito por el Círculo Polar Antártico a los 66 grados 33, excepto la península antártica que, enfilando hacia el norte, enfrenta a Sudamérica. Los océanos Atlántico, Pacífico e Índico bañan el continente, determinando un ancho faja marina que lo rodea completamente. Por eso la Argentina es un país bioceánico. Tiene al menos dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y si avanzamos mucho tiene el Índico. Pero ya es en el continente, no nos pertenece a nosotros, pero baña la Antártida. La distancia que separan a los demás continentes son: de nuestro continente, del continente sudamericano, o sea, del continente que habitamos nosotros, 1.110 kilómetros, de África, 3.600 kilómetros, de los demás continentes, ustedes piensen que estamos de Tanzania a 2.250 kilómetros, de Nueva Zelanda a 2.200 kilómetros, tal separación del resto de los continentes a través de los mapas marcados, se nota que nadie tiene tanta proyección antártica como nosotros y Chile en un continente que nos es absolutamente vecino y nos pertenece geográficamente. Más de 100 años de presencia antártica, hoy es el Día de la Antártida Argentina, por lo tanto debemos reivindicar este tema y debemos tenerlo bien en claro. La superficie de nuestra Antártida y la cantidad de kilómetros de nuestra Antártida hacen que, junto con el continente americano que habitamos, nos transformen en uno de los países más grandes de la Tierra, donde nuestro centro geográfico no es Córdoba, sino es Ushuaia, aproximadamente, ¿no? Y que hay una obligación que no se ha cumplido, que es una ley nacional, que fue aprobado en el gobierno de Cristina Fernández y que no lo cumplieron ni siquiera los ministros, que incluso en el mapa del fuego para todos salía ese triangulito chiquitito que antojadizamente hacen los europeos de la proyección antártica. La ley que establece la proyección del mapa que se debe usar en forma oficial en la Argentina y en todos los establecimientos escolares tiene fecha del 20 de octubre del 2010, donde el Senado de la Nación sancionó la ley 26.651 publicada en el Boletín Oficial 32.029 del 16 de noviembre del año 2010, que estableció la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, como así también su exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, el mapa bicontinental de la República Argentina, que fuera confeccionado por el Instituto Geográfico Nacional, el cual muestra el sector antártico en su real proporción con relación al sector continental e insular. El proyecto de ley que originó la actual ley fue generado, entre otros, por la Fundación Marambio. Tienen ustedes que entrar, buscar, darle a sus hijos, a sus nietos, ustedes mismos, conocer el verdadero mapa de la Argentina, que no es el que tenemos grabado en la cabeza, sino que es otro, que, repito, la presidenta anterior lo sacó y ni siquiera lo respetaron los ministros de su poder ejecutivo. No se usa oficialmente en las escuelas, es una vergüenza esto, porque uno puede solamente defender lo que quiere, y para querer una cosa hay que conocerla, una cosa que no se conoce no se la puede querer nunca. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta que esta ley establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles modalidades del sistema educativo, como también la exhibición pública de todos los organismos nacionales, pero esto no se cumple. Por lo tanto, hay que motivar, hay que hacer llamados telefónicos, hay que decirle a sus nietos, a sus hijos, que a los que estudian, que reclamen el verdadero mapa argentino. Hay que insistir con este tema, que es trascendente y es central para todos nosotros. Hoy cumplimos presencia activa de más de un siglo en la Antártida Argentina. A los que hacen patria en el continente blanco que nos pertenece, salud y feliz día. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El referendo en Bolivia aparentemente le sale que no a Evo Morales. De acuerdo a lo que se ha conocido, está hablando el presidente boliviano. Vamos a ver. Reelecciones, el referéndum de ser positivo lo habilitaría a quedarse hasta 2025. El presidente de Bolivia salió a hacer alguna declaración en Bolivia. Hasta este momento, el 64% le dijo que no, pero se ha escrutado el 25%. Repito, el 64% hasta este momento en Bolivia votó por el no a la reelección de Evo Morales. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El referéndum era para permitirle modificar la constitución para un cuarto periodo. Aparentemente la proyección viene para que Evo Morales no pueda volverse a presentar. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 50 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Marcelo de Morón. Sí. ¿Vio que le robaron a este muchacho, el boxeador, que vive un par de cuadras de casa? Y lo llevaron al hospital de Morón y... La noticia es vieja, sí. No, pero espere, no es por eso, sino que es porque la semana pasada fue el presidente a inaugurar el hospital de Morón y lo tuvieron que trasladar a otro porque no anda el tomógrafo. Entonces, ¿a qué lo llevaron? ¿A inaugurar qué cosa? La mitad del hospital. Eso es lo que voy yo. No, el Roño Castro no me interesa, lo que voy yo es la atención, que inauguran una cosa, una movida total... Y no anda un tomógrafo. Dios mío, qué vergüenza. Esa roña no, para mí es secundario, pero lo que me importa es la salud, nada más. Un abrazo, chao. ¿Quién está? ¿Qué tal? Mi nombre es Inés de Ramos Mejía. Hola. Sí, señora. Sí, solamente quería decir que el culpable de todos los culpables es el mismo pueblo argentino, porque no va a reventar el Congreso y obligar a los legisladores, ¿no es cierto?, a que actúen en favor de nosotros, del argentino. Tenemos 600 kilómetros tomados en el norte por bolivianos, por Bolivia, y sin embargo nadie dice nada, nadie se queja. Entonces está como naturalizado que, por ejemplo, peruanos tomen 16.000 casas tomadas que hay en la capital. Es como que es natural, como que nos lavaron el cerebro. También si nosotros pretendemos ingresar a los países de ellos, en Bolivia no hay que tener más de 45 años de edad, hay que ser industrial, inversor, etcétera, etcétera. Yo con mis impuestos tengo que bancar acá, que vengan a estudiar, y realmente no se nos quitaron la identidad. Y ya no se trata del imperio norteamericano, no sé, el poderoso. Ahora cualquiera nos invade a nosotros. Mira lo que es Constitución. Constitución ya no es nuestro. ¿No es así? Yo lo escucho con atención. Y es evidente que hay un descontrol en quienes ingresan al país, porque viene gente de los países limítrofes con buena intención y entra de todo, ¿no? Claro. Y como saben que aquí cualquiera se hace dueño de lo que le parece, pone una bandera y toma un terreno, entonces, bueno, esto está cundiendo y es cierto, se traslada al exterior y viene gente del exterior a usar esa metodología en Argentina. Claro, por ejemplo, en los Yams, no sé la cantidad de tierras tomadas por... que ni nos enteramos, no se reflejan en los medios, y cantidad de tierras tomadas también por ellos. Lo primero que hay que pensar para saber medir estas cosas y para no tener un sentimiento que pueda ser acusado de xenófobo, es decir, ¿qué pasaría en Bolivia si un argentino va a hacer eso? ¿Qué pasaría en Paraguay o qué pasaría en cualquier... o en Chile, ¿no? Te deportan. Bueno, por eso. Te deportan enseguida. Sí, o por ejemplo, mismo para ingresar en Chile hay que estar contratado desde la Argentina, sin empleo, o sí, bueno, me voy a tender en la vereda a vender cosas, anillitos, pero directamente, ¿no? Ellos quieren cerebros, y le enviamos cerebros como en Puerto Rico, y yo te acuerdo, bueno. Sí, bueno, me estoy extendiendo. Bueno, un beso, gracias. ¿Quién está? La Recoleta. ¿Quién? Josefina. Sí. Mire, yo le ruego que usted no se enoje conmigo, ni me tome idea, porque yo quiero decir toda mi verdad. La historia... ¿Porque alguna vez se lo prohibieron? No, pero yo tengo una percepción enfermiza de lo que gusta y lo que disgusta. Yo la historia la estudié y para mí es un relato. Yo no estuve ahí, no sé la verdad, y además no la puedo corregir. El presente que usted plantó esta mañana también del narcotráfico, en parte también es un relato, porque no estamos ahí, no sabemos la raíz de las cosas, vemos lo desastroso que usted enunció, pero hay algo mucho peor que la droga en Argentina y en el mundo, que es los medicamentos, los laboratorios. Si usted, yo he caído en un pozo depresivo frente a esta realidad infame, llena de satánicos que están estropeando la vida de los inocentes nacidos y por nacer, y he, han tenido que llamar en mi casa guardia, pero no por esquizofrenia, sino por un estado depresivo terrible. Verle las caras a los médicos con olor a facultad, recién recibidos. Cuando recetan, no se puede leer lo que escriben, porque, claro, la computadora reemplazó a la caligrafía. Y todos los remedios que me han dado los he tenido que tirar por el inodoro, por miedo a que los agarre el cartonero y los pruebe, que cuestan millonadas. Si, yo quisiera que ustedes... Pero ¿por qué están mal recetados o qué? No, no, los laboratorios de Delgado... No, pero usted ¿por qué dice que tiró los medicamentos? No, medicamentos neuropsiquiátricos y depresivos. ¿Pero por qué los tiró, digo? Porque a mí me hicieron mal, me trajeron alucinaciones... Bueno, entonces, espere, a ver, ahí puede haber un error de pronóstico y análisis del médico, o que los medicamentos en sí no produzcan lo que tienen que producir. Ahora, ¿usted sabe si se equivocó el médico o el laboratorio? ¿Y usted lo sabría? No, yo le pregunto a usted. No, yo le pregunto a usted que tiene más poder. No, pero yo no, ¿qué poder? Pero se trata, a mí sí. ¿Sabe a dónde voy? Pero mire, a mí si un medicamento me cae mal y me lo recetó un determinado médico, cambio de médico y averiguo si pero lo había recetado. Pero usted tiene posibilidad de cambiar médico. No, usted también. En el hospital Rivadavia. No, usted también, porque usted va a cualquier otro lugar y le dice, mire, tengo esta receta, me recetaron esto para esto, ¿está bien o está mal recetado? ¿Quiere que le diga o usted no necesita o tiene una inocencia, qué sé yo, de altar? ¿Por qué? Lo que le quiero decir de Renzi, que lo que a mí me gustaría, usted sabe que lo sigo, con los más, con los menos, con las coincidencias o no, a nosotros nos separa el pasado, la política, la religión a medias. Voy a hacer como Moreno, un día la voy a visitar con la ficha. ¿Cómo? Veo que Moreno el otro día repartía en un programa de televisión fichas del justicialismo. Entonces yo un día la voy a ir a visitar a usted y voy a llevar fichas. ¿Me vas a venir a visitar? ¿Cómo? No, digo, la voy a visitar y le llevo fichas de afiliación para que no nos separe nada. No. Usted sabe lo que son las fichas de afiliación y en su partido lo tiene bueno, más clarito que ninguno. ¿Sabe lo que siga, yo quisiera, de Renzi? Que con su talento, para colmo usted tiene muy buena dicción, igual que Rodolfo Bermúdez, aunque dijeran disparates, da gusto oírlos como sonidos musical, ¿se da cuenta? Que no se llama Bernardes y está justamente ahora con Bermúdez de vacaciones. No, Bernardes. Bueno, yo soy disléxica y además muy vieja. Bueno, señora, le mando un beso. El proyecto de Macri, le mando un beso porque yo llegué a la conclusión de que le habían recetado mal y usted se la agarró con el laboratorio, que yo también estoy en contra de ellos, pero en este caso es que me parece que se equivocó el médico. Tiene que tener vida sana la gente, no le preguntan cómo duerme, qué come, bueno, no le ponen un dedo encima. Por eso hicimos... Antes los médicos le olían hasta la caca y el pis al enfermo, Josefina, antes de ir al laboratorio. Por eso hicimos este programa, para hacer catarsis. Bueno. Le mando un beso, chao. Dios. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 6:58 minutos, 24 grados la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Noticias por Belgrano. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 22 de febrero, día de nuestros derechos soberanos en la Antártida. El pronóstico dice cielo algo nublado con vientos moderados del noreste. Temperatura máxima estimada para hoy 33 grados. Ahora tenemos 24 cuando van a ser las 7 en el territorio argentino. En nuestra Antártida en su día 5 grados bajo cero con una temperatura máxima que va a ocurrir en el mediodía de 1 grado bajo cero. Los vientos leves a moderados del sector sur. Nubosidad variable, nevadas aisladas, bancos de niebla y visibilidad mala, en el Día de la Antártida Argentina. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, el responsable del veneno de la droga en el mundo, 9 grados. Cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y llovizna, mejorando. Vientos fuertes a muy fuertes del sector norte con ráfagas, cambiando al sector oeste. La temperatura máxima en las Malvinas llegará a 17 grados. Todavía no se sabe si se van a iniciar las clases después de la marcha y contramarcha del gobierno de Macri, que ofreció a través del ministro de Educación un aumento y luego mandaron para atrás la idea cuando las provincias dijeron que no estaban en condiciones de pagarlo. En la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, siguen hablando con los gremios de manera informal, sin que sea en forma de paritaria, para ver cómo pueden acordar. María Eugenia Vidal dijo que sin auxilio de la Nación es imposible otorgar ese aumento. Los bolivianos hasta el momento dijeron que no a la reelección de Evo Morales y la modificación de la Constitución que proponía el presidente. Cáliz, responsable de deportes en la Argentina, dijo que la próxima fecha vuelven los controles antidoping en el fútbol y en los deportes en general. Confirmó que la próxima jornada del torneo volverán a realizarse las pruebas. Muchos deportes no tienen antidoping y por eso lo suspenden a nivel internacional. Mientras tanto, la Asociación de Fútbol Argentino informó que a raíz de la suspensión que pesa sobre todo el deporte nacional por parte de la Asociación Mundial Antidopaje en cuanto a la realización de los controles de doping en el deporte de todas las disciplinas, la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación nos ha impuesto la prohibición de cualquier tipo de controles al respecto. En consecuencia, la AFA, respetuosa a las decisiones adoptadas por los organismos con jurisdicción en la materia, ha debido suspender la realización de estos hasta tanto se levante la suspensión que pesa en tal sentido para todo el deporte argentino. De no creer, una pandilla de delincuentes de chicos de 12 años Fernanda, que es la dueña de un centro terapéutico del barrio Nueva Córdoba, estaba trabajando en la sesión de fisioterapia del centro cuando escuchó los gritos de otra empleada, alertado que habían ingresado chicos preguntando por su tía. La empleada se dio cuenta que algo pasaba porque en ese momento los clientes que estaban en el lugar eran solo dos o tres hombres debido a que era el horario de cierre. Inmediatamente detrás del primer chico entraron dos más, los chicos entre 4, 7 y 11 años, y el de 4 se fue detrás del mostrador buscando dinero en la caja y el de 11 se dirigió al fondo del local y comenzó a revolver cajones buscando algo para llevarse. Cuando vio a los empleados del centro que intentaban frenarlo, le saltó al cuello para apoderarse de las cadenitas que tenían. Al mismo tiempo las agredía a trompadas y patadas. Eran muy violentos, nos daban piñas y patadas. Los nenes la tenían clarísima. La banda era dirigida a distancia por algún mayor. El Papa Francisco pidió en el Ángelus del domingo que se suspenda este año las penas de muerte en todo el mundo. y dijo: hay que abolir la pena de muerte y que no haya ninguna ejecución en el año de la misericordia, ya que también el crimen mantiene inviolable el derecho a la vida. El fiscal que investiga Milagro Sala ahora está mirando los papeles de Julio Devido. ...24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Vibrante partido en Arroyito, con el empate 3 a 3 entre Central y el conjunto de River Plate. En Avellaneda, en 5 minutos ocurrió lo que no había pasado en un aburrido partido. Independiente ganaba 1 a 0 y empató con una espectacular chilena, Lisandro López, para la Academia. Terminó 1 a 1... En Córdoba, Belgrano y Banfield terminaron 0 a 0... Godoy Cruz goleó a Colón, que era uno de los punteros hasta esa fecha, 4 a 1 en Mendoza. Hoy siguen los partidos de fútbol para completar la fecha. Van a jugar Quilmes con Patronato. El partido se iniciará a las 19 y será televisado por la TV pública. Arsenal en Sarandí recibe a Sarmiento de Junín. El encuentro será televisado a las 21:10 por Deporte B, mientras que Unión en Santa Fe será local frente a San Martín de San Juan. En el estadio de Patengue se va a televisar por la TV pública a las 21:15. La zona 1 es encabezada por Rosario Central y River Plate, que tienen 10 puntos, seguidos de Colón y Gimnasia con 9. La zona 2, los punteros son Atlético y Lanús, que se miden la próxima fecha con 9 puntos. Defensa y Justicia y Boca tienen 7. En el Nacional B, Ferro sigue con su racha ganadora. Venció en Caballito 2 a 1 Independiente de Mendoza. Nueva Chicago también superó 2 a 0 Douglas Haig de Pergamino. En las posiciones, Ferro tiene 10 puntos, Talleres de Córdoba tiene 7, mientras que Brown de Puerto Madryn, igual que Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy, tienen 7, al que alcanzó Bocas Unidos también con esos puntos. Se hizo el sorteo de la Copa América, que se va a jugar por los 100 años de la Confederación en los Estados Unidos. A Argentina le tocará la zona con Chile, Panamá y Bolivia. La zona A la integran Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay. La B, Brasil, Ecuador y Haití. La C, México, Uruguay, Jamaica y Venezuela. La D, la zona de Argentina, nuestro país, Chile, Panamá y Bolivia. El debut del certamen, que se va a disputar en Estados Unidos, será el 6 de junio ante el equipo que dirige Pizzi. El encuentro se va a realizar en Santa Clara. En tenis, una semana intensa para los argentinos. Los torneos de Dubái y San Pablo, y más la preparación para la serie de la Copa Davis, muestra a distintos tenistas argentinos participando. Cielo totalmente limpio en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, un día como hoy de 1512 muere en Sevilla el piloto mayor del reino español, el florentino Américo Vespucio, en cuyo honor se bautizó con el nombre de América este el último nuevo continente más allá de la Antártida. Sobre esta impostura hablaremos otro día. Pero en 1814, también un día como hoy, se produce la batalla de Cuchacucha. El cuerpo de infantería argentina, denominado Auxiliares de Chile, comandado por el entonces teniente coronel Juan Gregorio de las Heras, combate y derrota a un numeroso contingente de fuerzas realistas. Gregorio de las Heras, su oficialidad y sus soldados recibieron un escudo de honor que decía: la patria a los valerosos de Cuchacucha, Auxiliares de Chile, año 1914. Vos sabés que quiero remontarme al día de ayer, no estábamos en el aire, pero ayer, un día como ayer, 21 de septiembre de 1877, nacía Enrique Carlos Alberto Mosconi. Este ingeniero fue el ideólogo y primer director de yacimientos petrolíferos fiscales. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1922, ya casi sobre el final, se realizaron varias obras para fomentar la extracción de petróleo. Y el 19 de octubre, a poco de asumir Alvear, lo nombra director general de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, donde permanecerá por 8 años dedicando sus esfuerzos a incrementar la explotación y desarrollo, destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos derivados. Fue la primera gran petrolera verticalmente integrada del mundo y la mayor empresa argentina. Vos sabés que durante su trabajo recibió orden para privatizar, ya en aquel entonces, de Alvear la empresa privada, o por lo menos que estudiara la posibilidad de crear una empresa mixta estatal. Sin préstamos ni inversiones extranjeras, YPF recibió un monto inicial de 8 millones de pesos por parte del gobierno nacional y con ese momento fue autosuficiente, financiándose a sí misma. Lógicamente Mosconi le llevó a la larga eso y en 1928, ya con Yrigoyen de nuevo en el gobierno, escribió: no queda otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de la industria, producción, elaboración, transporte y comercio. Sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones de capital privado. También remarcó que para defender los yacimientos petrolíferos argentinos de las compañías extranjeras era necesaria una magnífica insensibilidad a todas las solicitaciones de los intereses privados. Pero sobre todo hace falta un poder político capaz de contener todas las fuerzas opuestas. Y agrega: resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de explotación y explotación al capital extranjero para favorecer a este con las crecidas ganancias que tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino, porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Y el 19 de septiembre de 1955, fíjate la importancia de YPF, que durante el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón, se atacaron los tanques de combustible, los depósitos de YPF en Mar del Plata. 63 proyectiles fueron disparados sobre la propiedad de YPF. Paralelamente, en La Plata es atacada por militares la destilería de YPF Doctur, muriendo allí más de 14 personas. Esas fueron las que se contaron. No sabemos la cantidad real de muertos y heridos. El ataque tenía como objetivo instalar por la fuerza al poder de la dictadura, que derivará luego en Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por Isaac Rojas. Y para finalizar, Miguel, me gustaría remontarme un día más atrás, porque el sábado no estábamos en el aire, y en 1813 se produce la batalla de Salta, en que las tropas patriotas al mando del general Manuel Belgrano vencen a los realistas. Esta es una batalla que tiene suma importancia, por cuanto estos triunfos anteriores a la independencia, al año 1816, son las que van dando fuerzas a las fuerzas revolucionarias, valga la redundancia, para llegar a sentirnos con la capacidad de poder enfrentar al Imperio Español. Y en 1827, un día 21 de febrero, se produce la victoria argentina de Ituzaingó en la guerra contra el Imperio del Brasil. En el Vado del Rosario, en las Misiones Orientales, hoy estado de Río Grande do Sul, el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata obtiene una victoria decisiva sobre el Imperio de Brasil. Fue precedida por las victorias de Bacacay y el Ombuy, y seguida por los triunfos en Yerbal y Camacuá. Se transformó en una mucho más importante derrota diplomática tras el acuerdo que el enviado de Rivadavia, José Manuel García, hace con el Imperio del Brasil, y se perdieron con ese acuerdo todo lo que se había ganado en el campo de batalla, y la banda oriental pasó a ser un estado independiente. Pues sabés que en 1852, con el triunfo de las tropas brasileñas en Caseros, derrota a la Confederación Argentina, que estaba gobernada por Juan Manuel de Rosas, junto con la traición de Urquiza. Y bueno, los brasileños lo llamaron el desquite de Ituzaingó. Y algunos historiadores dicen que Urquiza había intentado impedir el desfile de las tropas brasileñas, pero el mariscal Manuel Márquez de Sousa, vizconde de Porto Alegre, le respondió: la victoria de esta campaña es una victoria de Brasil, y la división imperial entrará en Buenos Aires con todas las honras que le son debidas, lo crea vuestra excelencia conveniente o no. Es decir, no cabe la menor duda que fue un triunfo internacional de Brasil, y no como pretenden algunos historiadores de la historia oficial hacernos creer que fue para derrocar simplemente a Juan Manuel de Rosas, sino todo esto formó parte de un proyecto, de una conjura internacional, porque ya contra Rosas habíamos tenido la invasión de la flota francesa en el año 1838, después combinada anglo-francesa en 1845, pero terminarán pudiéndolo derrotar todos juntos la traición argentina y la invasión de tropas extranjeras en nuestro país para derrocar al primer gobierno realmente patriota. ¿La seguimos mañana? La seguimos mañana, amigos. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Bueno, tenemos el problema de una menor de 12 años que fue atacada por una serpiente. Fue a tomar sol y la mordió una yarará. Esto ocurrió en Núñez. Estas son las que vinieron en los camalotes por la última inundación. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy cumpliría años Luis Sandrini. Nació como Luis Santiago Sandrini Lagomarsino en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 22 de febrero de 1905. Falleció el 5 de julio de 1980, uno de los actores cómicos populares más respetados y queridos por el público y la crítica. Hijo de inmigrantes genoveses, Su padre era un actor teatral y Luis desde muy chico comenzó a trabajar en un circo junto a sus padres y sus inicios fueron como payaso. Debutó como actor teatral en 1930 en la compañía teatral de Muño y Alipi y allí conoció a la que sería su primera mujer, la actriz Chela Cordero. ¿Vos sabés que era maestro y nunca ejerció, no? No, no se recibió nunca. No, se recibió, pero nunca... No ejerció nunca. Debutó en el cine en 1933, actuando en la primera película sonora argentina Tango que dirigió Luis José Moglia Bart, junto a una grande del teatro de revistas, Pepe Arias. Y las estrellas del tango del momento, Libertad Lamarque, Azucena Merelo y Tita Merelo. Con Tita Merelo tuvo un ardiente romance cuando filmaron la película Juan Tenorio en la radio donde protagonizaron el gran éxito Felipe, un prototipo del porteño bonachón que era una creación de Miguel Coronato Paz, se convirtió en la gran figura de la radiofonía y que años más tarde fue llevado a la televisión por Canal 13 compitiendo con otros grandes cómicos que actuaban en la tele como Tato Bores, Alberto Olmedo, Pepe Biondi, José Marrone, Carlitos Balá, Dringue Farías. Mirá lo que estás nombrando, ¿no? Y Juan Carlos Altavista. Mirá lo que nombraste, ¿no? Y eran todos los cómicos de la televisión. Cuando escuchas esos apellidos dice, qué barbaridad, qué creatividad teníamos. ¿En qué tiempo, digamos? ¿En 30 años, en 40 años no aparecieron nunca más, no? Y no, desde los años 70 en adelante, cuando empezó a cambiar la televisión, se expropiaron los canales, se estatalizaron, cayeron en manos de los militares, cambió lo que era la televisión. Mira, argentina. Vos sabés que a los 18 años Sandrini, cuando se mudó a Buenos Aires, fue a probarse un circo, el Circo Rinaldi, y se desempeñó como payaso y Tony, miembro de la comparsa. Y bueno, y allí trabajó haciendo funciones, para ganarse un peso, pero ya tenía a los 18 años esa vocación de hacer protagonista de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, le gustaba la comicidad, era lo que más le gustaba. ¿Sí? Cuando los duendes cazan perdices en el teatro, que después fue llevada al cine, fue la época en que inició su romance con la joven actriz Malvina Pastorino, con la cual se casó y tuvieron dos hijas. Este éxito lo convirtió en la figura más popular de la década de oro del cine argentino. Sus últimas apariciones fueron en películas familiares, Costumbritas, dirigidas por Enrique Carreras, y falleció cuando rodaba la película Qué linda es mi familia, que dirigía Palito Ortega, donde trabajó junto a otra grande del cine, ya también en los finales de su carrera, la señora Nini Marshall. Vos sabés que cuando la Argentina exportaba cine, ya de 40 o 50, una gran cantidad, muchas películas de Sandrini hicieron que se transformara en los hispanos de Estados Unidos en el hombre preferido. Cada vez que se anunciaba una película de Sandrini se llenaban los cines. Y además, tanto él como Nini Marshall y la misma Tita Merelo fueron contratados por México, porque México era un gran consumidor de cine argentino. Sí, además tenían a Cantinflas, ellos exportaban a Cantinflas, pero tenían un consumo nuestro tremendo, ¿no? Sí, y Cuba aman las películas argentinas. O sea, toda América Latina estaba consumiendo cine argentino, y los norteamericanos instalaron acá sus grandes empresas distribuidoras para matar nuestro cine. Bueno, Luis Sandrini, lo recuerdo, uno de los verdaderos grandes del humor argentino. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, los fondos buitres dicen que van a llevar prácticamente su buena voluntad, según dicen ellos, a la negociación. Y el juez Grisa dijo que todo queda vinculado a que se levante dos temas fundamentales, que se tienen que derogar dos leyes para cerrar con los holdout a pedido del juez. Según lo que ha trascendido a nivel parlamentario, el Frente para la Victoria o gran parte de ellos estaría por darle el acuerdo, pero quieren allí poner algunas condiciones en el tema de la escala impuesto a las ganancias. Todos los bloques están preparando un borrador por el tema de la escala, porque Mauricio Macri dijo que hasta el año que viene no se modifica la escala, y entonces una persona que ahora pase a ganar 28.000 o 29.000 pesos va a terminar cobrando de bolsillo más que el que gane 32 o 33 por lo que tiene que pagar de ganancia. Y por otro lado, se van a ver afectados en las nuevas paritarias mucha gente, por lo cual, si no se aplica la escala, si no se modifica la escala, todo esto que se anunció por parte del presidente no tiene ningún efecto y se vuelve a condenar el salario de los trabajadores. Así que, por más que el PRO no quiera, me parece que diputados le va a aprobar, y senadores también, le va a aprobar una nueva escala en el tema de impuestos. ¿Quién está? Sí, de Nardo Ituzaingó. Buen día, de Renzi. Gracias por el espacio. ¿Quién es? De Nardo Ituzaingó. Abre un poquito más alto. De Nardo Ituzaingó. Sí. Gracias por el espacio. No, tengo una duda. Mire, yo, usted me va a aclarar. A lo mejor yo no entendí en ese momento. Años atrás me encuentro en la calle con un ministro de Economía. ¿Lo puedo nombrar? Sí, claro. Roberto Alemán, ¿verdad? Entonces le explico. Mira, así la gente vive en calle de tierra, no tiene... Y tenía la casualidad de que bueno, algunos tienen cable, ¿no? Y le digo, pero mire, señor, que no tiene para darle a sus hijos leche, están en pisos de tierra, la humildad es tremenda, pasan hambre. Ah, pero tiene, me salía al paso, me contestaba, pero tiene cable. ¿Está bien esa respuesta? Para el concepto de Alemán sí está bien, porque o sea, Alemán es liberal o era liberal de pensamiento, fue uno de los ministros de Economía en plena guerra con los ingleses, por lo tanto... La Argentina tenía, manejando su economía y manejando la Cancillería, dos personas vinculadas a los ingleses. Para él estaba bien la persona, porque tenía cable, pero mire que no tiene leche para se manejar así esta gente, no tiene leche para sus hijos a lo mejor. Ah, pero tiene cable. La respuesta, por todo concepto. Es el pensamiento liberal. Pero era para salir del paso, él sabía que pasaba... No, no es para salir del paso, es lo que piensan. Claro, gracias, Richie. Adiós. ¿Quién es? Sí, hola. ¿De quién es? Manuel de Madero. Buenos días. Corresponde poner la bandera, enarbolar la bandera en el frente de la casa, nuestra bandera, por ejemplo, el día jueves. Hola. Sí, no sé lo que está preguntando. ¿Cómo? No sé lo que está preguntando. Si corresponde poner, enarbolar la bandera, nuestra bandera argentina, el día jueves. ¿El día jueves? Ajá. Porque, ¿qué pasa? ¿El 24? ¿El miércoles? El 25, 20, el 25. ¿El 25 de febrero? Sí, señor. ¿Por qué? A ver. Y por el nacimiento del general San Martín. Sí, ¿por qué no? Está bien, ¿no? Sí, hoy también, por el Antártida Argentina. Ah, bueno, yo empiezo a ponerla justamente el día jueves, enarbolarla en el frente de mi casa, que soy el único en el barrio, la verdad que es. Porque, ¿sabe qué ha ocurrido con el tema de la bandera? Antiguamente, se usaba para las fechas patrias y demás, en el 55, cuando pues, la mitad del país se embanderó en contra de un gobierno, y supuestamente en nombre de la libertad, es como que a la bandera argentina ya después la usaron mal siempre, ¿no? Ya para las internas políticas, sino para la conmemoración de fechas patrias. Y ahí quedó, ¿no? Alguno puede ponerle 24 porque es el triunfo de Perón 70 años atrás, otro la puede poner el 2 de abril, otro, cada uno puede elegir la fecha que le parezca. Ahora, siempre la bandera argentina se puede usar aunque no haya ningún motivo. Esté el gobierno que esté, aunque por ejemplo yo no esté de acuerdo con él. Además, para poner la bandera argentina, usted la puede poner cualquier día sin motivo histórico. Claro, porque si uno se fija, y ojalá que estén parando la oreja varios de los que escuchan, ¿no? El programa este, muy bueno. En Estados Unidos, si nos fijamos, ponen la bandera hasta en el baño. Usted fíjese en las series norteamericanas y las películas, cómo lentamente... Hasta los dibujos animados. No, pero cómo lentamente, subliminalmente, la cámara muestra siempre una bandera. Sí, hasta los dibujos de los Simpsons, de cualquier dibujo animado. La bandera del pijama con las estrellas aparece por todos lados. Sí, sí, yo, por ejemplo, 2 de abril, yo la enarbolo en el frente de mi casa. Bueno, y no cada 4 años, Póngala hoy cuando termina de hablar y déjela, que nadie le puede decir nada, déjela siempre. Chau, Macanudo, señor. Gracias. ¿Quién está? Hola, señor de Renzi. ¿Quién es? Silvia de Seiza. Hola. Hable, señora. Ah, perfecto, muchas gracias. No, le quería decir algo a raíz de tanto escucharlo, lo reflexiono con esto de Milagros Salas, por ejemplo, que el señor Scioli decía siempre en toda su campaña, no, estamos haciendo las cosas bien, vamos a seguir haciéndolas así. Y cuando suceda algo con respecto a un hecho de droga, que es lo que más ahora nos atañe, porque de ahí para abajo son todos los males, se actuará como se ha venido actuando hasta ahora. Y que yo sepa, desde tiempos inmemoriales, tengo 73 años, sucedía algo con respecto a la droga, se incauta la droga, se quema la droga, pero la justicia, estamos todos los argentinos de cualquier partido político hartos de decir que no se hace justicia. Le hago una pregunta, señora. ¿Usted le informan cuando queman la droga? Porque antiguamente se hacía, yo ahora no veo que se haga eso. Por lo cual tengo sospecha que se recicla y vuelve al circuito. Pero eso sí, todos pensamos lo mismo. Pero así crecen las Rosario Sala, y este señor Scioli decía que él iba a seguir igual que si nada, haciendo lo que venía haciendo, porque según él lo venía haciendo bien, y que ahora se dice un poder paralelo, el de Rosario Sala, 12 años, y tantos otros, y tantos otros, y tantos otros. Y si la justicia no funciona, ¿qué me está queriendo decir Scioli? ¿Que tenemos que seguir igual con ese poder paralelo político tan poderoso que nos ha destruido a todos, que nos sigue destruyendo? Familias se matan, señor, enteras, la madre con los hijos, chicos, chicas, familias enteras quedan muertas por lo que sea, ¿me entiende? Y ese es el poder paralelo, y la justicia, nadie brega porque haya una verdadera justicia, o los hombres que hacen a la justicia, solamente les interesa el dinero. Mire, habría que bregar por eso, porque nosotros estamos votando, señor. Nos invitan a votar. Nosotros votamos todo esto. Porque sea mengano, fulano, sultano, pasa lo mismo. Esto no cambia. Cada vez hay más corrupción de ese tipo. Y cuando dicen, le pagan mal a los maestros, le pagan mal a mengano, a fulano, esto no avanza, porque no hay presupuesto. Ese poder paralelo, ¿para quién trabaja? ¿Para que estén mejor pagos los maestros? No. Y así en líneas generales. Eso le quería decir, y desde ya muchas gracias por dejarme comunicarlo, y lo refelicito por su programa. Es lo mejor del dial. Se lo digo de verdad, de verdad, de verdad. Informa 10 puntos y nos permite esto, salir al aire con estas cosas que realmente nos inquietan, porque yo tengo nieto y voy a tener bisnieto también, como usted y como todos. ¿Qué patria le vamos a dejar? Chao, señora. Gracias. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Acá andamos. Bueno, te quiero hacer una consulta antes de ir a lo nuestro, porque te escuchaba más temprano con todo el detalle descriptivo a raíz del Día de la Antártida, tan detallado, por supuesto, y con tanta información. La consulta que tengo es la siguiente. Normalmente, o yo cuando lo estudié en su momento, siempre se decía que Argentina, al igual que Chile y otros países de Gran Bretaña y otros que tienen bases en la Antártida, reclaman una porción de la Antártida, que es la que famosa porción que figura en el mapa mal ubicado al costado, sin cumplir la ley que vos citabas de 2010 respecto de cómo deben ser los mapas respecto de la Antártida, pero que ese reclamo no está reconocido a nivel internacional. No, eso es mentira, eso es un invento absoluto del internacionalismo que priva en la agenda. Yo lo escuché un día decir a Chiche Heblo, dice, bueno, pero no nos pertenece la Antártida, nosotros que... Es decir, entonces le pertenece a los ingleses, que están a no sé cuántos kilómetros, le pertenece a los australianos, le pertenece a los chinos, no. El tema de la Antártida es un tema puntual. Hay países limítrofes como Chile y Argentina que es absolutamente indiscutible. Pero además, la Argentina tiene más de 100 años de presencia en Antártica. Sí. Ese sector nos pertenece, es el sector antártico argentino por presencia de nuestras bases, porque no se puede poner otro, porque además hay una proyección, porque además hay antárticos argentinos, es decir, hay gente que es argentina que no nació en continente americano, sino que nació en continente antártico. O sea, hay una enorme cantidad de antecedentes. Pero te digo algo. Los primeros que fueron a buscar lobos, que eran argentinos, ¿sabes quién los echaron de la Antártida? Los ingleses. Claro. Es decir, ellos estaban usurpando esos hielos ya, también, no el sector antártico argentino, sino la Antártida en general. Hay un tratado antártico que tiene sede permanente en Buenos Aires. Sí. Ese tratado antártico indica que no se puede proliferar con armas, etcétera, etcétera, la higiene del medio ambiente, bla, bla, bla. Pero se respetan todos esos sectores antárticos. Ahora bien, la Argentina tiene población viviendo, como tiene población viviendo Chile. Los otros tienen bases de gente, pero lo nuestro es gente que vive, que tiene hijos en la Antártida, que nacen allí, y los otros que nacen allí son los hijos de los chilenos. Lo demás son bases científicas. Claro, pero el área que Chile, digamos, se adjudica como propia también se superpone con el área argentina. No. El sector antártico nuestro es nuestro y el sector antártico chileno es chileno. Ellos tienen una proyección antártica y nosotros tenemos otra. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Es una cuestión cultural. Esa misma información que vos leíste y suministraste es la información que viene viciada históricamente y que dice que nosotros estamos al fin del mundo. ¿No? Dicen, ¿Argentina dónde está? Allá abajo. El Papa cuando asumió, ¿qué dijo? Vengo del fin del mundo. Sí. Bueno. Sí, porque el planiferio lo hacen ellos. Sí. Yo tengo planiferios hechos por nosotros, es decir, por el Instituto Geográfico Argentino, donde ponemos en el centro de la Argentina y los que están en el fondo son ellos. No, eso está claro. No, pero quiero decir, de manera que la Argentina está en el centro. ¿Por qué? Porque está ubicada como centro de un polo y además parte del otro continente. Somos país bicontinental. Ahora, ¿cómo nos van a respetar a nosotros? En tanto y en cuanto nosotros mismos tengamos conciencia y cultura que tenemos una enorme cantidad de kilómetros que nos pertenecen. Y para eso, lo del mapa, que es muy importante, y para eso la cartografía, y para eso hay que desterrar esa idea de aquellos periodistas argentinos que decían aniversario de la invasión argentina a las Malvinas. ¿Cómo invasión argentina? No, eso es otro disparate. Bueno, pero esa parte del idioma colonial viene penetrado de todo lo que nos meten todos los días. Y eso que a vos te enseñaron en la educación es lo que los maestros sabían de acuerdo a la escuela sanmartina. Por eso hay que revisar toda la enseñanza argentina. Fíjate, yo estaba viendo un calendario escolar, ¿no? Uh-huh. Y vi, por ejemplo, yo ni sabía eso. 17 de octubre, dice, día de una expresión popular o algo parecido. Lo tengo por aquí, me voy a fijar concretamente qué dice. No sabía ni siquiera que se le enseñaba a los chicos de una manifestación popular el 17 de octubre. Bueno, muy bien. Ahora, todas esas cosas que se enseñan, ¿cómo? Y no podemos enseñar la geografía. No podemos enseñar que la Antártida nos pertenece. No está en ningún manual que la Antártida hay que enseñarla como corresponde. Porque además los maestros no la saben. No la saben porque no la, ni siquiera han tenido la intención de saberlo porque ellos así se han manejado. Mira, nosotros tenemos, para que te ubiques, la superficie continental americana nuestra son 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y la superficie continental antártica es de 1.000.000 de kilómetros. Uh-huh. O sea que en total la Argentina, esto está reconocido mundialmente, es de 3.800.000 kilómetros cuadrados. Sí. Se transforma en uno de los países más grandes de la Tierra. Está claro. Bueno, aclarado entonces. Y te digo, con la superficie marítima, vos sabés que se toman 200.000. Sí, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿sabés cuánto tenemos? Y bastante más. 4.800.000 kilómetros cuadrados. Miguel, te doy dos ejemplos. En el manual de séptimo grado de mi nieta, que me lo traía para que yo la ayudara con historia, el manual Estrada decía, sobre el 17 de octubre, que el bombardeo de la Plaza de Mayo había sido por error. 7 de octubre, no, el 16 de septiembre. Del 16 de septiembre, del 16 de junio había sido por error. Y de la Revolución Rusa no existía Trotsky, pasaban de Lenin a Stalin. O sea que también están esos manuales, tienen errores garrafales que le enseñan a los chicos. Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver con las otras barbaridades que tenés que leer por allí. Pero te digo que esto que nos está pasando a nosotros es un problema cultural. No, tremendamente cultural. Y de educación, ¿no? Sí, claro. Vos podés defender solamente lo que conocés. Sin duda. Y podés querer lo que conocés. Si no te informan cómo es, si no sabés cómo es, pensás que de pronto no nos pertenece. Está claro, Miguel. Bueno, si te parece, vamos a lo nuestro y agradeciéndote la aclaración. Dale. Arrancamos con una buena noticia. Hace 60 días el tema Cresta Roja era justamente motivo de observación por parte de los medios, por los cortes en la autopista Ezeiza, por los despidos, por los pollitos que se morían. Bueno, vos sabés que una jueza, que entienden la causa por la quiebra de esta empresa, le ha dado ya hace algunos días a un consorcio liderado por una empresa nacional, o Prot Internacional se llama así, pero es de capitales argentinos, la operación de esta planta por 180 días con prórroga por otros 6 meses, y lo cierto es que, bueno, ya han comenzado a nacer los nuevos pollitos que van a poder ser faenados en 45-50 días. Hay ya casi 500 operarios que han sido reincorporados y están trabajando en todo lo que tiene que ver con la actividad de la planta de alimentos balanceados, todo lo que es el cuidado y la operación con los pollitos, y bueno, de 45-60 días más se estima que va a ser la primera faena. La semana pasada comenzaron los nacimientos, como te digo, y se esperan para la semana próxima entre 400.000 nacimientos más depósitos, que se van a ir incrementando semana a semana. Esto hace que, bueno, en 60 días comience la faena nuevamente. La idea es que que tienen los operadores de la planta, es que para julio la avícola pueda faenar ya 180.000 pozos diarios y emplear a 1.200 operarios, y el objetivo de fondo es que la empresa llegue a su máxima capacidad de 400.000 pollos diarios, como antes de que esta empresa comenzara con todos los problemas. De los 5.000 operarios, como decía, hay casi 484 que están trabajando en las etapas de recría, reproductores y el molino de alimentos balanceados. Y en cuanto a lo que están cobrando los trabajadores de la empresa, se están cobrando 6.000 pesos mensuales a través de de un aporte del gobierno, y otros 4.000 pesos a través de los REPRO, que son un programa de que tiene el Ministerio de Trabajo para este tipo de empresas en problemas. Pero bueno, lo cierto es que esta empresa se ha vuelto a poner en marcha. De todas formas, quien la está operando, que es esta empresa, este consorcio liderado por Ovoprot Internacional, que es una empresa dedicada a la producción y exportación de huevo en polvo, huevo líquido, que ha tomado la operación de la empresa, es hasta tanto la empresa salga a la venta, que fue evaluada en 750 millones de pesos por la justicia, una evaluación que no habla del... No tiene que ver que se vaya a vender en ese número, sino que es un piso para, digamos, calcular el honorario del operador y luego, bueno, volverla a poner a la venta, se supone que entre 6 meses o un año, cuando se decante todo el proceso judicial. Pero la buena noticia es que esta empresa, de la cual tanto hablamos a fines del año pasado y comienzos de este por sus problemas, está de vuelta y poco a poco volviendo a la normalidad y a lo que era el funcionamiento habitual de esta empresa. Así que me parece que era bueno destacarlo. Por otro lado, también decir que el Ministerio de Agroindustria ha declarado la emergencia agropecuaria para 6 provincias: La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Córdoba, afectadas todas ellas por distintos fenómenos climáticos vinculados con la corriente del Niño, que produce lluvias por encima de lo normal, y también por otras contingencias climáticas. También zonas de la provincia de Córdoba han sido declaradas en emergencia allí vinculadas a la creciente de distintos ríos, y en este caso rige hasta el 30 de junio de 2016 esa declaración. Hablando de lluvias, ha habido alivio porque ha llovido en buena forma en la zona núcleo del norte de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, y esto mejora obviamente las características de los cultivos de soja y maíz, que están en plena evolución pensando ya en la cosecha. Según la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, la semana pasada hubo acumulados entre 30 a 70 milímetros en distintas localidades de esa zona que releva, bueno, con lo cual de alguna forma hay cierta tranquilidad para la evolución ya en la etapa final previa a la cosecha de estos cultivos. En la provincia de Buenos Aires se contará por primera vez, y también es una buena noticia en la medida que prospere, con una mesa provincial de ganados y carnes. Esto lo dispuso el Ministerio de Agroindustria Provincial, que lidera Leonardo Sarquís, y allí se reunió con cámaras representativas de la industria frigorífica bonaerense. bonaerense. El objetivo, dijo Sarkis, de este espacio es tener un ámbito de discusión para resolver las distorsiones de la cadena de ganados y carnes con intención, dijo, de hacerlo en forma consensuada. Por otro lado, en la provincia de Entre Ríos hay mucha preocupación. Vos sabés que la provincia de Entre Ríos es la provincia que tiene el impuesto inmobiliario rural más alto de todo el país, y según trascendió el gobernador kirchnerista Gustavo Bordet, está analizando volver a subir ese impuesto. Por eso la mesa agropecuaria enterriana salió en una declaración a cruzar al gobernador diciendo que los sectores productivos de su provincia, Entre Ríos, han estado postergados de la agenda política por largos y duros años y solo se los ha considerado como fuente inagotable de recursos, han dicho los terrenos, que están bastante preocupados por esto. Y dos últimas noticias para esta columna de hoy lunes: decir que los alimentos orgánicos, que son aquellos que en su proceso de elaboración desde la materia prima hasta el procesado y hasta el empaque no han tomado contacto con productos químicos, sustancias tóxicas ni aditivos sintéticos, bueno, todo lo que es la producción orgánica también ha sido beneficiada por la quita de retenciones, tanto los productos de origen vegetal como la soja incluida, que existe la soja orgánica, y esto, bueno, es importante porque la producción orgánica argentina, que es bastante importante, se exporta en su mayor parte, sube un 50% cada año, y eso, bueno, es una buena noticia. Hay 170.000 son las exportaciones en toneladas de los productos orgánicos de la Argentina. Sobre todo hay carne ovina orgánica que se exporta, entre otros productos, también trigo, maíz, sorgo, avena, maíz pisingallo, frutas, hortalizas y legumbres, entre otros. Y por último, decir que en la provincia del Chaco, allí en el noreste argentino, hay un proyecto que analiza la propia provincia con algunos inversores privados de construir una planta de biomasa forestal. ¿Qué es esto? Bueno, trata residuos de justamente la explotación forestal y también de alguna explotación agrícola para producir energía eléctrica. Hay algunos estudios de una empresa que se llama Bioenergía Guillermina, que han sido presentados al gobernador chaqueño Domingo Pepo, para ver si esto se puede instalar. Hay tres opciones: Presidencia Roque Saspeña, la localidad de Villa Ángela y la localidad de Juan José Castelli, donde se podría instalar esto con residuos que podrían utilizarse tanto de lo que es la actividad forestal como la actividad algodonera y la actividad arrocera. Si esto se concreta, podría montarse una planta que podría producir hasta 15 megavatios de energía eléctrica, justamente procesando esta biomasa, Miguel. Muy bien, ¿sabés decir 33? Sí, 33. Son los tres de cada uno de los dos, ¿no? Pero fueron muy bien, muy buen partido. Muy lindo partido. En vez de ya me aburrir como loco. Y vos podés decir 11, entonces. Yo me aburrí como loco, y uno contra mano, que era Lisandro López, que estaba de espalda al arco como correspondía en un partido malo, y hizo un golazo. Y bueno, son cosas del fútbol. Chau, viejo. Chau, buen día para todos y muchas gracias, Miguel. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país, para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a recordar a un pensador nacional, a Fermín Chávez. Lo vamos a escuchar en el Congreso de Filosofía de Mendoza. Bueno, yo no quiero extenderme más porque ya acá fue todo dicho. No hay nada que agregar a lo que han dicho nuestros compañeros en esta mesa. Muchas gracias. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Así cerraba Fermín Chávez una exposición que hicimos con Bachetti y él, y quien les habla, en el Congreso de la Nación, sobre el aniversario del Congreso de Filosofía de Perón. Y hizo toda una exposición contando episodios de Perón. Cuando uno tiene en la memoria el recuerdo de Fermín, sabe que hablar de Fermín Chávez requiere imperiosamente detenerse en uno de los últimos pensadores nacionales, escritor notable, defensor de esa trilogía de San Martín Rosas Perón, que ya no van quedando, plumas que se van yendo, y que hoy nos queda todavía Osvaldo Guglielmino por allí, y no muchos más. Se fueron bastante los pensadores nacionales de ese lado. y aparecen entonces otra cosa diferente, más mamarrachesca, más traída de los cabellos, que es la, la carta abierta esta, donde se juntan sectores de la izquierda que nunca estuvieron seriamente comprometidos con el peronismo, a escribir sobre el peronismo y a decir algunas cosas que desvirtúan la historia. Hombres como Fermín, que harían falta con su pluma ahora, como tantos otros, y que se han ido lentamente, ¿no? Se fue Pavón Pereira, se fue Castañera de Dios, se fueron yendo los grandes, las grandes plumas revisionistas, históricas, del peronismo. 7:50, 23°7, la temperatura en Buenos Aires. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Debe estar contento, Rolo. Gran victoria de Almagro, gran victoria del tricolor. 3-1 en José Ingenieros ante Boca Unidos de Corrientes, y con dos goles el gordo Oscar Altamirano, que está intratable. El segundo, me dicen, un poema, una obra de arte. Los Andes le ganaron 1-0 a Gimnasia de Jujuy, gran victoria del Mil Rayitas. En Campana aburrieron, jugaron muy mal, mereció ganar el Boys. Villa Dálmine y el equipo de Floresta empataron 0-0. A Chacarita le hicieron precio en el sur de la República Argentina. Guillermo Brown de Puerto Madryn le ganó 3-0 y se quedó corto en el marcador. En Misiones, Crucero del Norte empató 0-0 con Atlético Paraná. En Mataderos, con la joyita de la abuela, Nico Jiménez, que Independiente se lo quiso comprar por 10 millones de pesos. Con dos goles de Nico Jiménez, Chicago volvió a la victoria, le ganó 2-0 a Douglas Hayes de Pergamino. ¿De qué fue ese chico? De media punta, Miguel, de volante ofensivo. Tiene un futuro enorme. Hay que decir que en Gualeguaychú, primera victoria del equipo de Pablo Vicó, el bigotón. Juan Andrés le ganó 3-2 a Juventud Unida en Gualeguaychú y pudo haber ganado por mayor diferencia, me contaban. ¿Nosotros nos jugamos con Riestra? No, todavía no. ¿Cuándo? Ahí está, yo te digo. Hola, puntero, Ferrocarril Oeste le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia. Ahora es Martín Ojeda, José Vizcarra y Hernán Gautier. Es puntero el equipo de Walter Perazo. Y en Santiago del Estero, Central Córdoba, le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil. Me preguntaba por la B Metropolitana. Habría que hacer un programa exclusivamente para explicar cuándo juegan los demás. Sí, Miguel, bueno, la verdad. Es un desastre. Es un desastre, seguro. Flandria le ganó 1-0 a Platense, mamita querida. Teléfono para Palito Grandoni. Me parece que te queda el cargo grande de técnico de Platense, Palito. Comunicaciones empató 0-0 con Talleres de Escalada. Deportivo Español ganaba, tiene el síndrome del último minuto, le gana o le empata en el minuto final. Ahora fue Facundo Viz que le dio el empate a Tristan Suárez, 1-1 con el Deportivo Español. Y Defensores de Belgrano empató 0-0 con Armenio, jugando mal, Miguel. Bueno, mandale saludo a tu hermano, decirle que lamentamos que el gol lo hicieron de espalda, pero que bueno, la próxima vez vamos a mirar el arco. Sí, ahí está, y que no tienen bengalas antes de tiempo para festejar, ¿no? Seguro, el martes van a jugar. El humo ese que tiraron de las bengalas y demás, ¿podrá haber sanción por eso? Y sí, aparentemente puede haber sanción. En principio puede haber sanción. Pues prendieron bengalas en las plateas, muy loco, ¿no? No, tremendo. Ya tenían todo adentro del estadio, aparte. Yo creo que lamentablemente va a tener sanción Independiente. Hoy por la B Metropolitana tenés que hacer un curso para saber qué día, qué hora y cuándo juega tu equipo y en qué cancha. En Caseros Estudiantes con Almirante Brown, en cancha de Barraca Central, en Olavarría y Luna, Fénix Atlanta. Por la primera C Midland Excursionistas en Libertad a la hora 17 en Soldati, Sacachispa, Luján. Esta noche 21:05 para la TV en San Luis, Juventud Unida Universitario con Talleres de Córdoba. Y por el Federal A esta noche en Ramallo, 21:00, Defensor de Belgrano, Belgrano de Santa Rosa. También hay que decir, Miguel, que ayer por la primera C italiano en su cancha le ganó 2-1 a JJ Urquiza. Liniers, a nosotros nos dan los puntos, nos jugamos. No, Miguel, ustedes van a jugar el día martes con Riestra. Pero están locos, ¿por qué juegan esos días de semana? Sí. Y bueno, porque te acomodan todo. La Previde, Miguel, cada día está peor. Te dicen que no hay policía, que no hay servicio. Se juega cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Pero además tendrían que dejar los partidos de sábado para estos clubes del ascenso chico, porque justamente muchos jugadores de ellos, de los que juegan en esos campeonatos, tienen que hacer un trabajo porque no le alcanza lo que ganan. Los de las seis, la de ni te cuento, ¿no? Sí. No, Miguel, yo te digo, es imposible. Perdés la memoria, no podés seguir, porque aparte te lo van cambiando, porque a veces hasta 24 horas antes te cambian el día del partido, el horario y el lugar. No, ahora mucho el horario lo pueden cambiar, porque hasta la hora 17, antes de las 17 no se puede jugar, pero te van cambiando todo de una manera, uno pierde el rumbo. Liniers en la primera sexta haciendo agua, volvió a perder 1-0 con el Cadu. Cañuelas, Berazategui empataron 1-1. Argentino de Quilmes le ganó 1-0 a Sportivo Barracas. Central Córdoba en Rosario perdió 1-0 con la Ferrer. Y hay que decir que por Copa Argentina, Deportivo Madryn volvió 4-0 a Germinal de Rawson. Había ganado 1-0 en el primer partido, ganó 5-0 en el global. Y Deportivo Madryn clasificó a 32 avos de final por el torneo Federal A. Independiente Neuquén le ganó 2-0 a Villa Mitre de Bahía Blanca. Unión La Conquista le ganó en Catamarca 2-1 a Altos Hornos Zapla de Jujuy. Por el torneo federal B, Sol de Mayo de Viedma, que armó un equipazo, le ganó 5-2 a Independiente de Río Colorado. Ganó Racing, Miguel, el de Trelew. Racing de Trelew también por el torneo federal B, que ganó 3-1 a la CAI de Comodoro Rivadavia. Y en Mar del Plata, Kimberley perdió 2-1 con Argentino Agropecuario de Carlos Casares. ¿Sabés quién es el dueño de Argentino Agropecuario de Carlos Casares? No me sale, siempre me cuesta el apellido. Groco, el hombre de la soja, el millonario Groco Petal, me parece. ¿Groco Petal? Ese. Bueno, el hijo es asesor del jefe de gabinete de Macri. Exacto, bueno. Así que es el dueño de ese equipo. Es el dueño de Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Van a construir un estadio. ¿Y la camiseta que tiene? ¿La soja dibujada? Tiene un pequeño lobito con la soja, y van a construir un estadio para, dicen, 35.000, 40.000 personas. Ya están las tribunas para 10.000 personas. Hay mucha plata. Este año armaron un equipo, Miguel, para tirarse con todo el ascenso al torneo federal A. Y Atlético Camioneros perdió en Chivilcoy, otra de billetera abultada, Miguel. Independiente de Chivilcoy, al igual que Camioneros, ganó Independiente de Chivilcoy 1-0 con gol de Jorge González. Bueno, chao, viejo. Hasta mañana, un abrazo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Para su discurso a Carlos Estrada, consultó a varios. De manera que él elaboró, le puso su propio estilo a pensamientos de algunos que estaban muy cerca, porque aparte del primero que todos, Ireneo Fernando Cruz, Adolfo Goglia, por ejemplo, que estaba ya en el tema, el caso de Estrada, que estaba en el peronismo en ese momento, antes de hacerse maoísta. Yo lo conocí ya en los últimos años de maoísta a don Carlos. Bueno, sin duda Carlos Estrada, junto con Nimio Danquín y con Saúl Taborda, fueron los tres pensadores cordobeses más importantes de esa época. Esto me lo admitió Nimio Danquín en una carta que conservo, cuando yo lo había nombrado en un comentario a un libro suyo sobre los pensadores cordobeses. Y él acepta esa afirmación mía de que los tres principales pensadores cordobeses habían sido Carlos Estrada, Nimio Danquín y Saúl Taborda. Bueno, yo quiero recordar algunos pormenores de la preparación del Congreso, cuya idea era haberlo hecho en el 48, pero no pudo ser. Y se postergó para el 49. Hay una anécdota muy linda que yo la voy a recordar, porque además no todos la conocen. de que cuando estaba ya avanzada la organización, un grupo de compañeros se acercó a Irineo Fernando Cruz, le pidió una entrevista, y cuando estuvo con él le dijeron, doctor, profesor, supongo que habrá invitado al principal filósofo argentino. Y entonces el doctor Cruz lo miró y le dijo, bueno, mire, sí, yo he invitado a todos los principales de primer nivel de la Argentina, de los que hay. ¿Por qué dicen eso ustedes? Porque no ha invitado a Enrique Santos Discépulo. cuando hoy escuchamos las canciones con las letras de Discépulín, decimos, no, esos compañeros tenían razón, el filósofo sí, tenía razón. De Cambalache, que con qué visión vio el futuro el Discépulín. Bueno, esa es una anécdota que no es tan conocida. Y la otra es otra anécdota muy linda, porque Irineo Fernando Cruz era siempre recibido en Buenos Aires cuando venía por Evita y por Perón. Tanto Perón como Evita lo apreciaban, lo estimaban, lo querían y lo distinguían. Y en una de esas visitas, ya se había realizado el congreso, Irineo Fernando Cruz está con Evita. Y entonces, yo les voy a leer, porque yo lo escribí por un testigo que me lo contó, de este tema, y es muy muy lindo porque relaciona a Evita con la filosofía. Dice, Evita le dice a Cruz, Cruz, la última vez que nos vimos me estabas hablando de ese filósofo griego que decía, ¿cómo era aquello de que las aguas de un río no pasa nunca otra vez por el mismo lugar? Pero Evita, respondió Cruz, son más de las 4 de la mañana, y si te da porque yo hable de filosofía griega, tenés que ir a descansar, si no el general después me llama la atención porque le entretengo hasta la madrugada. Te entretengo hasta la madrugada. Mirá, he estado pensando toda esta semana en ese filósofo y en lo que dijo, y me parece que más que un filósofo es un poeta. Yo no sabré nada de filosofía, pero sí es algo, así como la poesía, me encanta. Anda, contame algo más. Mirá, que si empiezo, no termino, porque soy vanidoso. Y quien se niega a un pedido tuyo cuando yo te he pedido tanto y me has respondido siempre, ¿vos querés que te diga algo más de Heráclito, que es el filósofo griego que te ha gustado? Pues te recuerdo que era de la Grecia de unos 500 años antes de Cristo. Entiende la naturaleza como un todo racionalmente ordenado, en proceso continuo de transformación, que constituye la única realidad. Pero si en ese proceso no hay cosas estables, él mismo sí lo es, ya que todo cambia. Sigue una razón, logos, y una medida, metrón, invariables. ¿Ves?, dijo Evita, eso me suena a gran poesía. La vida es un camino continuo a andar, siempre hacia adelante. No hay nada estable. Soy heraclitiana. ¿Está bien dicho? Por supuesto que sí, lo dijo. Bueno, sí, sin duda tendríamos que hablar. Bueno, Irineo Fernando Cruz fue un personaje, sin duda, es el promotor, en realidad, con otros, con Coriolano Alberini y todos los que ayudaron y colaboraron y organizaron ese congreso de Cuyo, de Mendoza. Pero sin duda fue Cruz el alma mater de ese congreso. Ya se ha dicho aquí de la significación de ese primer congreso nacional, que no se ha repetido nunca más en la Argentina, porque allá por 1971 hubo un congreso, pero fue floquito, fue muy mediocre, ¿no?, comparado con aquel de 1949. Y en América no ha habido ningún, en ningún lugar, una presencia, ni siquiera en México, donde hubo un Vasconcelos, que era una figura importantísima y que estaba, estuvo ligado, ligado a la Universidad de Cuyo, a los cursos de verano que organizaba este Cruz, vino de visitante y de profesor José Vasconcelos, que había sido ministro de Educación y gran promotor de la cultura de México. Bueno, es poco lo que podemos agregar ya sobre el discurso de Perón. Aquí quiero señalar algo. Ese discurso hay que ubicarlo en el tiempo, porque ¿qué pasaba en el mundo? Estaban triunfantes los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los aliados de Yalta, donde los tres grandes se habían juntado y se habían dividido el mundo. Y entonces toda América del Sur y la Argentina y todo, nosotros dependíamos, pertenecíamos a Estados Unidos y otros países, de acuerdo a la división de Yalta. Entonces, frente a esa realidad, frente a los poderes importantes de ese momento, el Congreso, el discurso de Perón tiene una significación, es la respuesta ideológica, filosófica, a lo que está sucediendo desde el mundo, desde el centro y tirándolo hacia la periferia del mundo. Creo que esta ubicación hay que hacerla del Congreso, del discurso de Perón, que después se llamaría la comunidad organizada, porque cuando se publicó, en realidad él no le puso nombre, sí habló de la comunidad organizada, la tercera posición y todo lo que sabemos, como fundamentos filosóficos, ideológicos, de culturales, de la doctrina justicialista. Este es en verdad lo que nosotros hoy estamos reivindicando. La respuesta que Perón da en 1949, y ya la había comenzado a dar 46 y 47, a lo que está sucediendo en el mundo, a los acuerdos de Yalta, que fueron sus enemigos, puesto que en Buenos Aires de 1945 vino Braden a convencerlo a Perón de que tenía que ponerse bajo la tutela y la estrategia de los Estados Unidos. Y fue cuando, como ustedes saben, que Perón después cuenta que cuando le dijo eso, le dijo Braden, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para...? Y entonces Braden le dijo no sé qué cosa. Ah, no, dice, escúcheme, a esos que hacen eso aquí en la Argentina le llaman hijos de puta. Fermín Chávez, en el Congreso de la Nación. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es la hora 8 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. A las 9 de la mañana, el ministro de Hacienda se reúne con su gabinete para analizar el acuerdo con los buitres. De acuerdo a las versiones reinantes en el gobierno de Macri, están entusiasmados porque dicen que está muy cerca de acordarse con los fondos buitres. El Estado Islámico atacó en Siria en atentados en cadena, produciendo más de 140 muertos con los atentados. El ministro Bullrich y los respectivos de las provincias de educación y los que están vinculados con los docentes en todo el país buscan los acuerdos particulares para ver de qué manera pueden resolver el comienzo de las clases. Hasta ahora hay conflicto en la ciudad autónoma y en la provincia de Buenos Aires. No están comenzando las clases. George Soros, uno de los que maneja el endeudamiento argentino, dijo que está de acuerdo con la oferta del macrismo. En Bolivia, revés para Evo Morales en la posibilidad de la reelección. Votaron por el no. Matteo Renzi, que recientemente visitó la Argentina, al llegar a Italia dijo: no sirven las políticas de ajuste. ¿Se había ido impresionado? Telecom apura la venta a Fintech y con esto se le abre una puerta de negocios al grupo Clarín. Un 43% de los haberes se utiliza para pagar aportes y cargas sociales. La incidencia sobre el salario es sensible en la parte impositiva. La importación de productos metalúrgicos de China y también la apertura hacia Brasil hace que haya un estado de alerta en la UOM, que podría haber perjudicado la actividad metalúrgica de la Argentina. Cayó un 12% la venta de autos usados después de varios años que se mantenían como récord. Antes de la llegada del presidente de Francia, Hollande, quieren tener aprobado el protocolo para evitar disturbios. El 24, parte de ATE hace un paro y la corriente clasista y combativa se adhiere a la movilización. El ex gobernador de San Juan, Gioja, dijo que va a presidir el PJ y hay lista de unidad y se incluye también a los sectores de La Sota y de Massa, porque si no, que no cuenten con él. También dijo a los que se fueron del Frente para la Victoria: el Congreso va a funcionar en obra sanitaria. Se reúnen los radicales para estudiar toda la agenda de la Cámara de Diputados y Senadores para peticionar frente a Macri más lugares en el gobierno y ponerle condiciones en la aprobación de leyes. Avanza un pedido de la justicia mexicana por el tema de la efedrina para interrogar a los implicados argentinos. Catorce minutos pasaron de la hora 8. Por segunda vez, Carlos Tevez fracturó un jugador. Volvió a quedar involucrado al fracturar de un rodillazo al arquero Usain, que quedará fuera de la cancha por lo menos por 45 días. Antes lo había hecho con un jugador de Argentinos Juniors que todavía se está recuperando. ¿Qué pasa con Tevez? la final cayó. Pelia quedó prácticamente ahí nomás. Perdió con Pablo Cuevas, fue 6-4, 6-7 y 6-4 en un gran duelo de 2 horas y 16 minutos. El partido se jugó en Río de Janeiro. Real Madrid empató y se despide de la liga con un tanto de Cristiano Ronaldo. El Madrid igualó 1-1 con el Málaga y el empate que marcó Raúl Astentosa para el equipo que enfrentó a los merengues y se dio puntos importantes en la lucha de la Liga Española. El Chelsea ganó en la Liga Inglesa y Fiorentina sigue cerca en el campeonato con golazo de Gonzalo Rodríguez y Roncaglia. Los titulares del Fiorentina vencieron 3-2 al Atalanta. Un domingo a puro toque. Matías Rossi estuvo en la serie, fue víctima de Agustín Carapino y en la final de Pedro Gentile. A los topetazos anduvieron los corredores. Brilla Febo en Buenos Aires, cielo totalmente despejado en la temperatura, 24 grados 4 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Quién está? Buen día, Don Renzi, soy Hugo de la Boca. Con respecto a Carlos Tevez, ya se está pasando, me parece que ya no es un Carlitos, ¿no? De Carlitos no tiene nada, Carlitos. Y espero que el periodismo sea imparcial y no se coma ese verso de Carlitos, que parece la encarnación del niño Dios en la tierra. Gracias. ¿Cómo? ¿Jugaron bien, no, ayer? Sí, en los últimos 10 minutos nos metieron abajo del arco y nos metieron a pelotazos, a goles y pelotazos. Creo que ¿Será el reemplazante de Gallardo el día que se vaya Gallardo, Jude? Y a mí, en lo particular, me parecería una opción muy importante y me gustaría que así lo sea. Uh-huh. Aparte, es un técnico que en el tiempo que demostró... No perdió, salvo los partidos de Copa, después por el campeonato local, no perdió todavía. Sí, con Ceballos perdió, ¿se acuerda? ¿Con quién? Con Ceballos. Bueno, pero no fue por la Copa... La Copa Argentina. Claro, sabe que hay una denuncia penal por eso, ¿no? Y bueno, sí. Hicieron al juez y a un juez de línea, y el juez que tiene la denuncia penal por estafa fue la denuncia. El juez que la tiene la giró a la capital porque es ámbito de la capital federal, la AFA. Y por la denuncia es por estafa. Por estafa, bueno, sí, está bien. Y me gustaría saber dónde se hizo el sorteo de las zonas, porque me resulta extraño las zonas también de este campeonato. En una zona es muy competitiva y la otra hay dos equipos nada más. La otra la hicieron para Boca y Racing y los dos, me parece que no llega. No sé, Racing no sé. ¿Quién, nosotros? Sí. ¿Por qué no? Ayer hicieron un buen partido de Renzi. Por favor, un papelón. ¿Por qué? No, y hay que jugar los partidos, se jugó mucho los equipos ayer. Tiene un plantel de 32 jugadores y uno solo que hace goles, ¿cómo es esto? Y bueno, de Renzi, hoy el fútbol es muy competitivo en Argentina. Fíjese que grandes jugadores que vienen de afuera, que vienen con el cartel de figura, acá por el momento no pueden levantar los pies del suelo, Bueno, de cualquier manera... No son conos acá como son en Europa. Porque en Europa no marcan. Esperan, acá te golpean, te empujan, te meten golazos. No sé si es lícito, pero es lo que pasa. Bueno, y de cualquier manera, ojo, porque se van a enfrentar los dos punteros que son Atlético Tucumán, el equipo que ascendió casi con el mismo equipo que jugó en la B, y Lanús, un empate allí quedaría en 10 puntos, y si Racing le gana a Boca estaría 5 puntos, así que no sería tan difícil. Bueno, hay que esperar, es competitivo, pero me parece... Después perdemos la final con el que juguemos. Hay que ver, hoy en día no se sabe nada, hoy es muy difícil todo, pero me parece que las zonas están un poquito desiguales. Sí, la verdad que sí, en la otra zona están hay muy buenos equipos. Y sí, en la otra hay pocos, casi nada. Hasta luego. Le mando un abrazo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Alberto de Bursaco, señor de Renzi. Quisiera, por lo menos que me aclararan, yo tengo muy clara, de acuerdo a Mosconi, esa semblanza que se hizo sobre YPF, el general Perón estaría totalmente errado cuando iba a firmar el contrato petrolero con la California. El tema es así. Nosotros teníamos en aquel momento con el desarrollo de YPF y no nos autoabastecíamos porque la industria se había desarrollado de tal forma que lo único que teníamos era capital propio para sacar el petróleo, y entonces la California venía a reforzar eso. Fíjese usted que hicieron un gran escándalo los ingleses porque era la primera vez que había una empresa norteamericana negociando petróleo con nosotros. Y después, finalmente, Frondizi, cuando abrió con los americanos, otra vez otro escándalo. Porque históricamente el Río de la Plata era manejado por los británicos. Totalmente de acuerdo. Por eso mismo yo digo que para reforzar a YPF nosotros le permitíamos hacer tres, que quedaba para nosotros, tres puertos de agua profunda en la Patagonia, cinco ciudades, iba a extender el ferrocarril y el petróleo nacional quedaba para YPF. Solamente podrían exportar la sobra de nuestro petróleo. Por eso se lo dijo. Yo desde muy chico, cuando lo leí, me pareció extraordinario. Bueno, y... lo saludo. Gracias, muy amable. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Te quería preguntar, ¿esto es, está en el aire o es algo que puede suceder lo de que se quite lo que dijo la ministra de Desarrollo Social, que se saque el IVA a la canasta básica de alimentos? ¿Eso es posible o no? No, lo están estudiando a los jubilados. A los jubilados. No, para todos. No, a los jubilados y a los planes. Jubilados, planes. Y escúcheme, jubilado y los planes, pero darían los números para que fuesen para todos, siempre que se pague con tarjeta de débito, no de crédito, sino de débito. Sí, y porque estaría bueno que sea para todos, Renzi. Está bien, pero yo no resuelvo eso, hay que hablar con Macri. Sí, de por sí, yo le quería preguntar a usted, que usted sabe que dan los números, no. ¿Darían los números, el gobierno daría los números? Y yo pregunto, si en lugar de quitarle los impuestos a las mineras, sí, si en lugar de no trabarle o no ponerle impuestos a las financieras, sí, le pusiéramos impuestos al juego, al escolazo financiero y a las mineras, sobraría la plata. Pero hacemos todo al revés. Gracias, Renzi. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, Macri parece que se va a transformar en el mascarón de proa de Obama aquí en la región. Según él va a ser el campeón, lo están promoviendo como el campeón de los derechos humanos. Y ya definió bien ese tipo de personaje Fermín Chávez, como escuchamos anteriormente, ¿no? Ahora dice que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Lo que no dicen ni van a decir nunca es que este asesino es condenado por la justicia, está preso por haber armado las guarimbas y matado a 43 venezolanos. Las guarimbas son manifestaciones agresivas y violentas que salieron a matar gente directamente. Y si no lo habían contestado... ¿Usted está hablando de López? Claro, porque parece que este señor es un preso político. Ahora, Milagro Sala está presa porque está siendo investigada por corrupción. Supongamos que esto sea cierto. Sturzenegger está procesado en tercera instancia porque la Corte Suprema le confirmó el procesamiento por el mega canje, y ahora resulta que está en el mismo lugar haciendo otro megacanje. ¿Qué justicia tenemos en este país? Brad Guy también está procesado por lavado de dinero de Amarita Lacroce de Fortabat, ¿no es cierto? Y 4.040 cuentas de empresarios que también han lavado y han fugado al exterior. Desde que se levantó el cepo, se han fugado del país 8.500 millones de dólares solamente en dos meses. ¿Esos eran los beneficios del cepo? ¿No es que Macri iba a dar confianza y que iban a invertir la plata en el país? Y lo único que hicieron y siguen haciendo es llevársela afuera, porque no piensan estos señores en el país. Estos señores forman parte de los buitres internacionales y por eso le van a pagar 6.000 millones que está ya acordado y la llevan a la larga. 6.500, bueno. Para después endeudarse en 30.000 millones por año. Lo han dicho, lo han declarado. Se calcula que ese sería más o menos la necesidad operativa que tendría el país, por lo cual estaríamos en 120.000 más 250 que dejaron, estaríamos en 400.000 millones oficialmente de dólares, sin contar la deuda interna y la deuda de las provincias, que eso llegaría a 500 millones, 800 millones, 1.000 millones, no sé. Así que bueno, pero como, como no quiero hacerme mala sangre anticipada, lo saludo. Me pregunto si el Congreso... No, un punto. ¿Quién es? Ya, Miguel Ángel, buen día. ¿Quién es? ¿Me escucha? ¿Quién es? Adela de Cortines, la señora de Eduardo Latino. Ah, ¿qué dice, señora? Hoy, bien, bien, acá estamos. Hoy, por ser el Día de la Antártida, cumple 82 años Eduardo. Sus jóvenes, 82. Mándelo a la Antártida, así se congela un poco. No, pobre. Ay, yo, escúcheme. Claro, yo hago la gestión para que, yo hago la gestión para que consiga el viaje. ¿Y sabe de lo que se libera usted y nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo sabe que digo la verdad, eh? Escúcheme, Miguel. Sí. No, acá lo estoy atendiendo. Bueno, acá un día lindo. Y le quería comentar. No le haga ni torta, ni sanguchito de eso que le pidió de queso y jamón. No se lo haga. Nada de eso. No, ¿por qué? Téngalo a pan y agua. Ya cumplió muchos años en su vida, ya le festejaron demasiados años. Sí. Ahora lo que tiene que hacer es empezar a devolver los años. Bueno, lo tengo en cuenta, Miguel. Claro. Le quiero comentar, aparte de eso de sobre la Antártida y sobre la bandera que estaban hablando, yo coloco la bandera ahora listo y queda colocada ahí todo el año en la casa. Sí, ahora no la pongo hoy que va a creer que es por el cumpleaños latino. No, pero bueno, pero ahora vienen todas después las fiestas patrias, pues yo ya la coloco acá y la banderita está ahí firme ahí. No, seré la única del barrio que lo pone, bueno, no me interesa lo demás. Bueno, Miguel, un saludo grande, lo seguimos escuchando. Salúdelo a mi marido, por favor, Chau. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego, ¿vos cumplís años o ya no cumplís más? Yo cumplo el 20 de marzo. ¿Marzo? En marzo, sí. Falta poco. Falta poco, sí, uno más. ¿Y qué vas a hacer ese día? Y tomarme un champancito, qué sé yo. ¿Champán? Depende de mis hijos. Los que me hacen los festejos de cumpleaños son mis hijos. Pero yo digo, ¿se pueden seguir cumpliendo años después de tener 90 años? ¿Por qué no? ¿Sí? Tania cumplió hasta los 105, Elena Lucena se murió de 101. Ahora, vos no parece que te... El otro día Mariano Mores cumplió 89. Vos no parece que tuviera 90. 98, perdón. ¿Tenés 98? No, Mariano Mores cumplió 98. No, pero digo, vos no parece que tuviera 90. Yo voy a cumplir 75. Ah, por eso no parecía. Claro, por eso. Que invita al cumpleaños. Acá somos muchos oficianos, Miguel Ángel. Yo cumplo el primero de marzo, próximamente. Así que algo vamos a hacer. ¿También 70 vos? No. Yo estoy llegando a los 30. Ella a la edad de Cristo. ¿A cuánto estás llegando? 33. Bueno, o sea que estás a la mitad de 70. Sí, bueno. Pero falta. Está bien. El único pibe acá soy yo, dale. Lógico. Miguel, vos sabés que, bueno, hubo un incidente que ocurrió en las últimas horas en Córdoba. Cayó un helicóptero en el cerro. Hubo tres heridos y ellos estaban en una misión de rescate a un helicóptero oficial. Eso fue cerca de Uritorco, ¿no? Sí, en el cerro Uritorco. Y tenemos en línea a Rafael García. Él es administrador del cerro. En estos momentos nos está escuchando desde el pie del cerro en Córdoba. Miguel Ángel lo saluda. Buenos días. Rafael, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué pasó concretamente? Porque alcanzó a levantar a las personas que iba a socorrer y después se precipitó, ¿no? Sí, no sabemos todavía por qué, cuál fue la causa, pero el helicóptero se desestabilizó y bueno, cayó a tierra, se desplomó. ¿Hay víctimas? No, por suerte no hay ninguna víctima fatal. Sí hay algunos heridos con traumatismos, varios. El piloto y el médico, creo que uno de los dos tenía una esguince de tobillo y el otro algún traumatismo de cráneo, nada grave. ¿Qué tipo de máquina es? Un helicóptero de la provincia, son nuevos, aparatos nuevos de la provincia de Córdoba. Como se habla tanto de la energía del Cerro Uritorco, yo digo, ¿no habrá una especie de atracción energética allí, no? No sabría decir, pero que sí te puedo decir que el Cerro Uritorco tiene unos vientos en especial en horas de la tarde, que todos conocemos acá los locales, que son cruzados y descendentes. Es por eso que también está prohibido la actividad de parapente y a la delta, que fue lo que ocasionó el primer accidente que ocurrió y por lo que vino el helicóptero a rescatar a pedido de los bomberos de Capilla del Monte, ¿no? Rafael, ¿la provincia de cuántos helicópteros tiene? Creo que tiene cuatro de este tipo. ¿Y son helicópteros de cuántas personas? ¿Cuántas caben? No, todos esos datos no sé. Deben ser piloto y dos personas o tres más, ¿no? Claro, iba el piloto, el médico, y habían ingresado al herido. Claro, o sea que debe ser para por lo menos 3-4 personas. Claro, yo no te puedo decir pregunto por el peso, pero no creo, ¿no? No, por el peso no, o sea, tampoco sé si es para esa actividad el helicóptero, no te puedo decir, o sea, no tengo conocimientos técnicos sobre eso. Sí. Ahora, lo cierto es que cuando se precipitó, ¿quién llegó primero? ¿Quién estaba cerca de ahí para socorrer? Bueno, estaba personal del Cerro Uritorco, que es el que llegó en primera instancia a atenderlo a Rodrigo de Mella. Inmediatamente después llegaron los bomberos de la ciudad de Capilla del Monte, que fueron los que solicitaron el traslado en helicóptero. Bueno, ellos eran los que estaban, el personal del cerro y bomberos de Capilla del Monte. Bueno, ya que estamos en línea, aprovechemos, por suerte no hay víctimas fatales, por lo menos están heridos, pero no fatales. ¿Hay mucho movimiento en el cerro para este tiempo? Y en enero, ahora en esta segunda quincena de febrero hay movimiento, no mucho, pero sí hay movimiento, es temporada alta, ¿no? Aunque la actividad está un poco más floja que otros años, pero hay movimiento, sí. ¿Habitualmente la gente se radica allí en las hosterías de la zona o está en las adyacencias? No, vienen de todos lados, en las hosterías de Capilla del Monte y después en todo el Valle de Punilla, y algunos vienen, el cerro es muy famoso, entonces vienen de tras la sierra, de otro lado más lejos. Ese hermoso lugar que es Capilla del Monte, yo recuerdo que hace muchos años tenía un tren diésel que habían sacado de Buenos Aires, estoy hablando hace 50 años, habían sacado un tren diésel que andaba por allá, que era un tren japonés. ¿Siguen teniendo servicio de coche motor o no? No, ya no. Llega hasta la ciudad de Cosquín, de Córdoba, Cosquín, por el estado de las vías, ya no hace funciona, más. No funciona. Sí. Qué picardía eso, ¿no? Lamentablemente se perdió, había un plan de De reactivación. De recuperación. Vamos a ver qué sucede. Bueno, Rafael, gracias por atendernos y esperemos entonces que esa gente no haya tenido mayores consecuencias de la herida. No, ya están en camino a los hospitales de Córdoba y ya está todo controlado. Lo único que está descontrolado es el fuego que ocasionó la caída del helicóptero, que ha tomado unas proporciones bastante grandes. ¿Ah, sí? Sí. El combustible desparramado. Claro, el combustible hizo de iniciador, ¿no? Y alcanzó temperatura suficiente como para propagarse. Gracias, Rafael. No es nada. Hasta luego. Buenos días. Bueno, vocero entonces de lo que está pasando en el Cerro Uritorco, se precipitó un helicóptero de la gobernación de Córdoba, que iba a hacer justamente un rescate a una persona herida. La persona que necesitaba esto se precipitó después de tener a bordo a la persona rescatada, con el piloto y el médico. Las tres personas se precipitaron a tierra. Una máquina aparentemente nueva de las cuatro que tiene el gobierno de la provincia. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplen cuatro años de la tragedia ferroviaria de Once. En este momento se está realizando un acto en la estación de Plaza Miserere. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano, 3131, Capital. Bustamante, Federico Agustín. Cabrera Machicao Micaela. Darío Daniel Celie. Servicio Daniel Rodrigo Matías. Cruz Aguilar Juan Daniel. Graciela Beatriz Díaz. Espíndola Sabrina Florencia. Fernández Chaparro Lucía. Florencia Fernández Sugasti. Flumento Juan Leonel. Galván Yolanda Sabrina. Carlos María Garbullo. García Alberto David. Garzón Mónica. Marcela Alejandra Gómez. González Centurión Randulfo. González Franco Verónica. Presente. Claudia Mariel Isia. Presente. La Grota Fernando Andrés. Presente. Lei Yang Yang. Presente. Naira Tatiana Lestano Alandria y Uma por nacer. Presente. López Isabel. Presente. López Mora Nancy Esther. Roberto López Pacheco. Presente. Martínez Alex Nahuel. Presente. Benghini Rey Lucas. Presente. Marina Moreno. Presente. Núñez Vilcapoma Miguel Ángel. Presente. Palud Kini Lucas Gabriel. Presente. Sofía Florencia Peralta. Presente. Pereira Silvia Graciela. Presente. Pinilla León, Gloria Cecilia. Presente. Tati Pontiroli. Presente. Reyes Esther Sandra. Presente. Romero Braulio. Presente. Graciela Romero Benítez. Presente. Sidone María. Presente. Tevez Rosa Margarita. Presente. Sonia Torres Rolón. Troncoso Somoza, Gloria Alejandra. Presente. Villalba, Nicolás Díaz. Presente. Zanotti, Pablo Fernando. Presente. Bueno, después vamos a volver en vivo a la sesión. Bueno, esta es la lista de los fallecidos que están leyendo los que organizan el acto en Once, y tiene que ver con no solamente la gente que allí murió, sino con el pedido de prisión real para los que ya fueron condenados, y se está permanentemente solicitando de todos lados que esto ocurra. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Se está esperando de un momento a otro que la sentencia termine llevándolos a prisión, pero hay un montón de apelaciones, un montón de tiempo judicial, que es diferente al sentimiento de los parientes que hace cuatro años fueron conmovidos por este desastre donde se perdieron gran parte de los que allí se estaban mencionando en esta lista. Presente, estas grullas tienen que ver con eso también, con estas 52 almas que están sobrevolándonos todo el tiempo y acompañándonos. Pero también en cada uno de los actos hemos intentado tener también un poco de arte, que también es un poco de vida, y sobre todo si viene de la mano de un compañerazo y de un gran músico como el compañero Rolando, que nos va a interpretar un tema en su charango. Esto está pasando en este momento en la estación de Once. Cuatro años de la tragedia que la corrupción mata, de esto no tenga ninguna duda. Cuatro años atrás era impactado el país con la noticia del choque de trenes. Ya se conoce la condena, pero ahora vienen tribunales con apelaciones y demás, y ese tiempo es el que están marcando los parientes que quieren que se acelere. Igual que Cromañón, ocurrió en Once. El papá de Ángeles Rawson. Ocho cuarenta y dos de la mañana, suena el charango y lloran los corazones de los parientes allí reunidos en Once. El maestro y compañero Rolando Goldman. Quiero agradecer a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, porque son un ejemplo para todo el pueblo argentino, un ejemplo de serenidad y firmeza, un ejemplo de unidad en la lucha. Así que bueno, gracias por dejarnos que los abrace con el sonido del charango. Hay alguien muy importante nos acompañó desde el primer momento y hoy todo el mundo habla de él. Para nosotros, el padre Jorge, para el resto del mundo, el Papa Francisco, que recibió a las madres hace un poco más de un año, que su firma está todo el tiempo presente al lado de los corazones. Y Mónica Pontiroli va a leer un documento que escribió Francisco para una sociedad mejor. La vida y la palabra revelan en toda su plenitud la historia, como marco actual en el que se desarrollará nuestra vida. A veces el genio humano se lamenta y llora, a veces se nos endurece el corazón y nos amarga. Pero también tenemos pequeñas alegrías humanas que se constituyen en nuestra vida como la semilla de una realidad más alta, que puede transformar las amarguras. Esas son semillas de justicia. Que nada ni nadie sea capaz de extinguirlas, y ojalá la sociedad pueda sembrar justicia invadiendo el fervor por el cuidado de la vida humana. A veces no terminamos de aceptar el tiempo, lugares, personas, pero es lo que nos permite elaborar grandes planes buenamente y conservar una inmaculada unidad. Los familiares de esta terrible tragedia tuvimos que recuperar la pertenencia, tuvimos que recuperar la propia historia. Elegimos el respeto antes de hablar y de actuar, y no nos dejamos llevar por la emotividad. La humanidad entera tiene memoria. La memoria es una potencia unitaria e integradora. La memoria es el núcleo vital de un pueblo. Un pueblo es memoria viva. Esa memoria hace que tengamos el recuerdo de este camino recorrido. Esto nos da la fuerza para un futuro mejor. Nadie es capaz de entender nada si no es capaz de recordar bien, si le falta la memoria. Prestemos atención y tengamos cuidado de no olvidar las cosas que han visto los ojos, ni dejar que se aparten del corazón. Debemos seguir por el honor de nuestros queridos muertos. Acordate lo que vieron tus ojos. Acordate de lo que le pasó a tu corazón aquel 22 de febrero del 2012. Sembremos semillas de justicia. Viviendo con justicia, la justicia es más fuerte que la muerte. Con estas palabras que leyó Mónica alcanzaría, sinceramente alcanzaría. Pero vamos a leer, no sin antes agradecer la presencia de los compañeros inundados de La Plata, otras víctimas olvidadas por el poder, los compañeros de la masacre impune de La AMIA, los compañeros de la masacre todavía impune de Cromañón. Todos somos uno, todos somos uno y todos somos cada uno. El acto que se está realizando en este momento en 11 por la tragedia ferroviaria. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El Momento Económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, estamos allí aguardando las novedades de un momento a otro. El gobierno dice que es muy optimista porque están los buitres muy cerca del acuerdo. ¿Cómo se revisa Griesa? Sí, a las resoluciones del juez Griesa. Yo creo que ya tienen los colmillos afilados para llevarse la última sangre. pero bueno. No, brevemente comentario, porque convengamos en algo, no hay datos concretos. Por un lado se explica porque cuando hay negociaciones en curso no te van a andar informando esto, que son negociaciones básicamente secretas. Pero de todas maneras el gobierno no está dando datos que permitan saber qué se está negociando, cuáles son los montos involucrados, cuáles son realmente los holdout que están comprendidos en esto. Es decir, se está dando información parcial. Por un lado la Argentina llegó a un acuerdo parcial con los bonistas italianos, de lo cual prácticamente no se sabe nada. Por otro, arregló con los otros dos fondos buitre, el fondo Dart y el fondo Montreux, que son buitres también, es decir, buitres desde el punto de vista de lo que calificaba el gobierno, fondos especulativos que compran bonos basura y después reclaman el valor nominal al gobierno. Después entró otra acción colectiva de un grupo Vesta y algunos individuales, pero falta lógicamente la decisión de los fondos principales, lo cual para mí deja abierto un interrogante. Bueno, Soros también pidió un STAI, ¿no? Sí, sí, porque entendamos qué es lo que está en juego y por qué. A mí me da risa los titulares que dice el juez Griesa apoya a la Argentina y todo. El juez Griesa, sin hacer juicio de valor bueno ni malo, porque dentro de todo que ha hecho lo que coherentemente puede hacer un juez, emite una sentencia porque viene un acreedor, le reclama una deuda impaga al deudor, que es la del Estado argentino. El Estado deudor no dice nada sobre la legitimidad de esa deuda, dice solamente yo no tengo plata, mientras está avisando que está batiendo récord de crecimiento. Esas contradicciones que arrastró el gobierno Kirchner terminaron en lo que tenía que terminar, perder por muerte un juicio remachado por rechazo a apelación y rechazo de la Corte Suprema. Ahora hay que pagar. Y lo que quiere el juez Griesa es que la Argentina pague. Bueno, esto es lo que está en juego. Además de que hay que pagar, quieren que paguen, y me parece que ahí hay casi un acuerdo entre todos, antes de que venga Obama, porque inmediatamente después se van a otra vez abrir los créditos. Ah, bueno. Entonces va a quedar como una gran gestión política. Ah, bueno, desde ya el efecto político, cómo esto se va a vender como un éxito de negociaciones, claro, etcétera. Como pasó siempre, Este fin de semana leo entre los titulares, el juez Griesa apoya a la Argentina y pone y acorrala a los fondos buitre. ¿Cómo acorrala a los fondos buitre? El juez Griesa lo que dice, yo dicté una sentencia. Recordemos que la sentencia que dictó Griesa en el caso este NM Elliot Singer, que es el caso testigo del cual arrancan después todo, fue por 1.330 millones de dólares, de los cuales correspondían a capital 400, 450, y el resto, o sea, más del importe del capital, corresponden a intereses acumulados. Esto es lo que dictó Griesa. A esos 1.330 millones, capital más intereses acumulados, se le suman los punitorios que corrieron entre el año 2012 o 2014, todavía no está claro, desde que él dictó la sentencia o desde que se la ratificó la Corte Suprema, intereses punitorios que ya llevarían la cuenta de ese caso testigo de los 1.330 iniciales a unos 1.750, casi 1.800 millones. Lo que humildemente se está discutiendo, aparentemente, es que a la Argentina le hagan una quita sobre esos punitorios. ¿Me explico? Capital e intereses no se discuten. Por otra parte, sería ilógico, porque si un tipo hizo juicio a la Argentina, aunque sea fondo buitre o sea quien sea, el tipo ganó el juicio, ¿y por qué ahora que ganó el juicio, justamente porque no quería hacer descuento ni nada, por qué ahora le va a reconocer un descuento a la Argentina? Por lo cual, yo entiendo que lo único que se está discutiendo con los fondos buitre que ganaron el juicio es que le hagan una quita sobre los punitorios. La formulación de la oferta base y la oferta a los holdouts dice otra cosa, aparentemente. Dice que sobre el total de reclamo, la Argentina ofrece pagar todo menos un 30%. Y ahí es donde los fondos buitres se pusieron que no. El tema es así. Yo no veo qué puede hacer la Argentina ni el propio juez Griesa si el beneficiario del fallo de Griesa se niega a aceptar un descuento. Porque fríamente hablando sería esa la cuestión. Si yo gano un juicio, ¿por qué le tengo que hacer un descuento al que perdió? Y eso se agrava porque como la Argentina anunció que no tiene plata para pagar y lo que le pide por favor al juez Griesa es que le desbloquee los pagos para poder pedir prestado plata para pagarle. Sí, dice que el gobierno va a emitir un bono y no utilizará las reservas para pagar esto. Es claro que no, sí, ya se habla de un bonar 24, o sea, de las mismas condiciones. Otra vez con los papelitos. En las mismas condiciones que se pagó a Repsol, es decir, pagando tasas de interés. O sea, el gobierno va a tomar deuda externa para pagarle al contado esos juicios a los juzgados. ¿Qué se bueno, puede recibir? Ahora, fíjate cómo se mueven esta gente, ¿no? Ah. Dicen que el riesgo país va a bajar, según anunció el director de ACM, tras las noticias del cierre, que Griezmann le va a levantar bloqueo, etcétera, etcétera. O sea, ya están haciendo acción psicológica, diciendo, está todo bárbaro, hagan el bono que está todo muy bien. Es claro, ese es el ritornelo, el estribillo que se utiliza siempre. No, señores, si nos portamos bien y pagamos, vamos a volver a endeudarnos, pero nos vamos a poder endeudar a una tasa un poco menor. Pero como lo que omiten decir es que, aparte que van a seguir tomando deuda sin capacidad de repago que se va a refinanciar en el futuro, omiten decir que, como van a tomar más deuda, en total, los intereses que se van a terminar pagando van a ser mucho mayores. No, ¿sabes lo gracioso de esto? Que gracioso, pero es trágico, ¿no? Tragicómico. Dicen que va a bajar el riesgo país y por lo tanto va a haber que pagar mucho menos. ¿Sabes cuánto es el mucho menos? 8.500 millones en lugar de 6.500. Ah, bueno, sí, es claro, es como decir, señores, en lugar de comprar, en lugar de tomar prestado 1.000.000 de pesos o 1.000.000 de dólares al 8%, nos lo van a bajar un poco al 7, al 6%. Entonces vamos a tomar el doble, vamos a tomar 2.000.000, de tal manera que lo que terminamos pagando en valor absoluto de intereses siempre va a ser mayor, porque este gobierno, hay que repetirlo, su política, hasta ahora no se conoce en realidad estrictamente porque el gobierno no ha formulado ninguna política oficial expresa, pero lo que se sabe es que el gobierno piensa gobernar con deuda. Es decir, las decisiones que se toman son estas, emparchar. Incluso ya han dicho que el Banco Central está emitiendo mucho menos moneda nacional. Bueno, en parte es la regla. No emitir plata argentina y comprar deuda extranjera. La vieja regla, no emitan dinero, emitan deuda. El extinto profesor Beberaya Allende hace décadas atrás decía, entre emitir dinero y emitir deuda, aunque sean formas espurias de financiar el gasto público, dice, pero siempre va a ser preferible emitir dinero, porque por el dinero que emite el Estado no paga interés. El otro día hablábamos con Kachanovsky, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, seguimos comprando deuda. Y él me dice, no compramos, vendemos. Ah, sí. Está bien, en la terminología del inversionista está fenómeno, vendemos, sí, pero vendemos quiere decir que compramos deuda. Sí, bueno, es la misma paradoja, que ahora que vos lo citás, es de las LEVAC. Que coloca la deuda que coloca todas las semanas el Banco Central y por la cual está pagando un promedio de 30% de interés anual, que es una brutalidad porque el gobierno emite dinero y luego lo rescata pagando el 30%. Eso es un despropósito financiero, porque el Banco Central no tendría que pagar intereses por el dinero que emite. Es una locura lo que aceptar ese criterio. En este momento, las cifras creo que al 31 de enero, bueno, ahora habrán variado en una semana, van casi, no, 15 días más. La base monetaria, es decir, el dinero emitido, el dinero circulante, es unos 600 mil millones de pesos. 600 mil millones de pesos sería el dinero que el Banco Central tiene emitido y que está en la base monetaria, si está en manos de los bolsillos de la gente. Pero además el Banco Central emitió otros 400 mil millones de pesos que están retenidos, retenidos quiere decir colocados en LEVAC y NOVAC, para comprar que le paga por ese dinero retenido un 30% a los bancos acreedores. ¿Para qué? Para que ese dinero, esa masa de dinero de 400 mil millones de pesos, no vaya al circulante para presionar el gobierno. Porque ellos dicen que si tenemos 1.000 millones de circulante, la inflación sería mayor. Es una locura, es el 85% de la base monetaria. Es como si vos me dijeras, de los 1.000 millones de pesos que emitió el gobierno, el 40-46%. Lo retiene el propio Banco Central, pero pagándole intereses a los bancos que se lo colocan. Y mientras, esos bancos lo retraen al crédito productivo, a la actividad privada. Eso estaba haciendo el gobierno Kirchner, que en una proporción del 75%, y este gobierno lo llevó al 85%. Te hago una pregunta histórica. Si cambiáramos a San Martín, a Belgrano, a Rosas, hasta Sarmiento, que está por allí, y lo pusiéramos a Washington en los billetes nuestros, ¿la gente lo guardaría? Bueno, en realidad, no, porque, como pasa siempre... Pues fíjate que la gente ve a cualquiera de los prosas nuestros y se lo saca de encima, sí, ¿no? Y lo ve a los extranjeros y lo guarda. Sí, no, en realidad lo que sería no es la imagen, sino el... No, pero perdóname, en definitiva son papelitos de colores, sí, que el invento del dinero se hizo para controlar lo que era el troque de mercadería, y nadie dijo que el dinero tenía valor, que un dinero valía menos que otro dinero, y sin embargo se llegó a eso, que hay dinero que vale más que otro dinero. Bueno, sería largo, pero el dinero por definición es una convención, el valor del dinero es convencional, pero lógicamente no es una convención arbitraria, tiene relación con el poder de la economía dentro de la cual se mueve. En consecuencia hay una recurrencia, es un tema desde ya un poco complejo para entenderlo de un golpe. Sin embargo, fíjate vos, cuando la Argentina estaba en la peor de las crisis, que se inventaron los trueques, la sociedad inventó para autoprotegerse los trueques, lo habíamos descubierto, entre comillas, a los banqueros, porque la gente ya dejaba de usar el banco y fueron los propios banqueros los que dijeron hay que hundir el trueque. Ah, sí, sí, el viejo argumento de que al haber sustituido el trueque por tener una moneda, ¿no?, sustituta del trueque, que es toda una teoría que ahora está controvertida. ¿Sabes a qué te quiero llevar? ¿Cómo? ¿Sabes a qué te quiero llevar? Pero lo dejamos para la próxima. Sí. A que tenemos que inventar una moneda paralela para parar esta historia. Sí, eso lo hemos comentado alguna vez, pero te anticipo que cualquiera sea la buena idea, esta gente está para endeudarse. Todo eso está desestimado de plano. Toda idea de tener una moneda propia, que sería esa, una moneda propia formal o sustituta, formal o paralela, está descartada de plano porque la política del gobierno es endeudarse institucionalmente. Ojo, esto no lo digo como un discurso de barricada, porque yo no estoy en política. No, es simplemente una realidad. ¿Cómo piensa el gobierno cubrir el gasto público? Con deuda, punto. Eso es la realidad. Sí. ¿Y qué hace con cada deuda que vence? Bueno, la renueva pagando con más deuda. De cualquier manera, vamos a hablar en la próxima. Sí. Como para sugerir que se puede buscar alguna salida. Ah. ¿De qué manera se podría crear una moneda paralela para el consumo interno? La seguimos la próxima. Bueno, chao, buen día, adiós. Chao, chao. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. El ahora 9, 2 noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. En el día del Antante Argentina de nuestra reafirmación soberana en el continente blanco, el último resumen de noticias del día. En 1774, el país de los piratas, con la Cámara de los Lores, establecía que los autores no tenían derechos perpetuos sobre sus obras. Y a partir de allí, comenzó el robo intelectual. Un día como hoy de 1904, se izaba por primera vez en la isla Lauri la bandera argentina, en el primer acto de soberanía que hoy reafirmamos. Se confirmó que se va el Banco City de la Argentina. El Citigroup se iría de nuestro país y se quedaría solamente con la parte mayorista, transfiriendo las sucursales y la parte mayorista a los bancos que están detrás de esto, que serían el Santander y o el HSBC, el banco originariamente creado por la oligarquía inglesa y ahora en conjunto con los chinos del blanqueo de la plata de la droga. Se descubrió un fraude con los viajes que hacía la presidenta anterior, al exterior. Gente de su comitiva hacía duplicado de las facturas y las presentaba para cobrar dos veces. Quedó descubierto esto en un viaje a Asunción y otro a Nueva York del año 2015. El fraude detectado es hasta el momento de $200,000. Siguen apareciendo más pruebas que comprometen a Sala. La asociación tenía el mismo domicilio que la propia dirigente K, que movió 780 millones de pesos desde su constitución. Se suicidó un amigo del presidente Macri. Se pegó un escopetazo en el Sheraton Hotel. Un conocido del presidente. Tal cual trascendió este fin de semana, se comentaba en todos los lugares donde él vinculaba el suicidio de Martín Blaquier, sobrino de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma y principal ingenio azucarero del país. El empresario Martín Blaquier fue hallado muerto en la mañana a los 57 años con un escopetazo. Le había pedido la escopeta a un primo diciéndole que iba a cazar y dejó una misiva pidiendo disculpas y diciendo que el primo no tenía nada que ver y que lo disculparan por el engaño. Cinco minutos pasaron de la hora 9. Los bolivianos le dijeron que no a la reelección permanente de Evo Morales. El PRO reúne a magistratura para barrer remanentes K en la auditoría de acuerdo a las órdenes recibidas de Macri. Participa de afuera activamente el presidente de Boca. Hasta este momento no se sabe si comienzan las clases por la contramarcha acerca del aumento que había ofrecido a nivel nacional el ministro de Educación Bullrich, que tuvo una pelea telefónica con el ministro de Economía. El presidente de la Nación con su gabinete viajará a Corrientes a hacer lo mismo que hizo en Córdoba. Se confirmó que hay tres sectores que dividen y fragmentan el Frente para la Victoria en diputados de la provincia de Buenos Aires. Se precipitó a tierra un helicóptero de la gobernación de Córdoba a la vera del Cerro Uritorco y, de acuerdo al informe suministrado, había rescatado a una persona que estaba en situación de emergencia y apenas levantó unos metros, se vino a pique con el médico, el piloto y la persona rescatada. Al caer el helicóptero, el combustible desparramado provocó un incendio que inmediatamente controlaron los bomberos, no después de un arduo trabajo, sino después de 2 horas por lo menos para darle al fuego con todo en una zona donde se mantiene seco y hay muchas cosas que son totalmente fueguinas. En cuanto aparece un foco Íñigo, se está realizando en la estación de Plaza Miserere de Nonce, a 4 años de la tragedia ferroviaria, un acto para recordar a las víctimas y pedir justicia plena y rápida. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. ayer y hoy. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hamlet Romeo Quintana, conocido artísticamente como Hamlet Lima Quintana, nació en Morón, provincia de Buenos Aires, el 15 de septiembre de 1923. Falleció el 21 de febrero de 2002 en la ciudad de Buenos Aires. Se cumplen 14 años de su partida. Poeta, escritor y letrista, es el autor de La Amanecida con Mario Arnedo Gallo, Samba para no morir con Roberto Ambrosi y Felipe Rosales, El triunfo de las Salinas Grandes con Norberto Ambrós, Los pueblos de gesto antiguo con Lasarte, La Pampa Verde con Oscar Alem y la cantata Diario de un regreso, entre varias obras más. Escribió los libros Mundo en el rostro, El octavo pájaro, Edad del asombro, Taller del resentido y la muerte y los presagios, Cuentos para no morir y distintas formas, entre otras. Fue un día jueves cuando tenía 78 años. Hamlet, poeta, bohemio, soñador, duende noctámbulo, mago, seductor, amigo, Quijote, fue un Hamlet hecho y derecho y nació en Morondo, pero él prefería decir que era en Saladillo debido a que ahí pasaba 5 meses por año durante su infancia. Su padre y su madre alimentaron el amor por las letras y la música, ya que los dos escribían poesía y tocaban guitarra y piano. Entre el 40 y el 60, Lima Quintana fue músico y cantor, primero con Ariel Ramírez y luego con los grupos Los Musiqueros, con Mario Arnedo Gallo y Tonito Rodríguez Villar, y después Los Mandingas. Desde Buenos Aires, Hamlet Lima Quintana componía canciones que acompañaron al movimiento artístico y cultural denominado Nuevo Cancionero, que nació en 1962, y artistas como Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, que interpretaban sus composiciones. Grabó discos con el recitado de sus poemas, de los que destacan Juanito Laguna, Remonta un barrilete, La Pampa Verde y A un semejante. Hamlet Lima Quintana hizo su carrera como letrista y tiene en su haber temas que compuso con Enrique Llopis, quien le puso la música a los temas El Antiguo, Horizonte entre las alas, Canción para Carlos Alonso, La Rosa de Sal, Cielo de Amor y Cantando un Sueño y Gente Necesaria. Además, con Arnedo Gallo y con otros autores compuso muchísimas cosas. El inolvidable poeta, letrista y compositor Hamlet Lima Quintana en el recuerdo a 14 años de su muerte. Y precisamente la negra Mercedes Sosa nos canta de Hamlet Lima Quintana, Norberto Ambrós y Mario Arnés y Felipe Rosales, Zamba para no morir. Nueve de la mañana, 14 minutos, 24 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La mirada del embajador y diputado del Parla Sur, Eduardo Valdés. Hola, Eduardo. Buen día, Miguel, ¿cómo estamos? Bueno, estamos preocupados porque vos sabés que el 24 se va a producir un congreso donde las cosas no están tan claras como deberían estarlo. Ayer Gioja dijo que si no hay lista de unidad que no cuenten con él, y incluyen la lista de unidad todo el mundo. Dice que tiene que estar la gente de la SOTA, que tiene que estar la gente que rompió el Frente para la Victoria, que tienen que estar todos. Está bien, Perón fundó un movimiento, no fundó un partido, pero el partido está en una situación difícil. Incluso hay quienes han pedido la intervención porque está flojo de papeles. Y entonces quisiera que me dieras tu observación acerca de esto, de si vos crees que eso es factible, que va a haber una lista de unidad o no, si va a haber una lista de consenso o no, y en todo caso, si se llegará finalmente a las elecciones con lista única, que no sería muy conveniente porque la gente está pidiendo que se participe, y si se llega con lista única, si va, a usted parece que la base lo va a tomar bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la lista de unidad, Miguel, porque creo que el verdadero triunfo de Mauricio Macri fue sin lugar a duda el día que se rompió el bloque del Frente para la Victoria, no tengo ninguna duda, no es el día que se contaron los votos, porque ese día el 49% que sacó el Frente para la Victoria era inimaginable. A mí me parece muy importante volver a reconstruir la unidad de lo que fuimos y que la gente votó el 49%, y si encima le podemos agregar los nombres que vos dijiste, no me parece mal. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con José Luis Gioja de que hay que construir la unidad, y la unidad con todos, con los de adentro y con los de afuera. Entonces no me parece, yo quiero volver al gobierno lo antes posible, y me parece que estando adentro, reconstruyendo lo que se acaba de fracturar, es un primer paso para poder ganar las elecciones dentro de 2 años, que ya falta menos, no son 2 años, año y 10 meses, menos, año y 7 meses. Sí, mucho menos, porque en realidad son... 7 meses, claro. Y entonces me parece que para eso, si vamos fracturados, va a ser muy difícil. Y aparte creo que le haríamos flaco favor a nuestro pueblo, a la Argentina, que en el Congreso de la Nación votemos cosas que no estamos de acuerdo, y que no me parece que la ley Cerrojo y todas estas cuestiones que están pidiendo que se voten, me parece que son cosas muy importantes. Bueno, dicen que ya está negociado y que habría más o menos consentimiento para votarla, pero a cambio de eso quieren la escala en el tema de impuesto a la ganancia y otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que discutir hasta el último día. Yo tengo mucha expectativa en este Congreso, porque a su vez creo que también es bueno que nos digamos las cosas que nos han pasado, pero buscando, en lugar de fracturar, la unidad. Va a ser un buen congreso, supongo que va a ser un buen congreso, Miguel. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a otro, que ayer el Papa en el Ángelus habló de que en este año, por lo menos, no hubiese pena de muerte ejecutables en función del año que le está pidiendo, que es un año de la misericordia. Y, claro, es muy confuso cuando vos decís se pide que no se aplique la pena de muerte en un mundo que él mismo calificó está en su tercera guerra mundial, ¿no? Donde hay muerte a cada rato y en todas partes. Entonces, de pronto, la justicia por mano propia del hombre ocurre casi como una constante. ¿Vos crees que esa petición del Papa, por ejemplo, en lugares, te digo, Estados Unidos, que tiene establecida la pena de muerte, o Israel, que la termina de establecer hace no mucho tiempo, y algunos otros que han establecido pena de muerte, ¿lo pueden escuchar o te parece que el Papa lo dice más allá de si se logra o no se logra para quedar tranquilo él con su propia conciencia? No, yo creo que cuanto más veces lo diga, mejor le va a hacer a la humanidad. Yo creo que cada vez hay mayor conciencia universal de que la pena de muerte no resuelve absolutamente nada. Y cuanto más veces lo predique el pontífice, yo digo que Francisco, creo que muchas veces te lo he dicho a vos, el mundo del post-Francisco va a ser mucho mejor que el mundo de Francisco. Yo no sé si él lo dice para que suceda inmediatamente, pero sí para que quede en la conciencia de los jóvenes que se tienen que hacer cargo de las sociedades dentro de muy poco. Y creo eso, creo que él está sembrando. Fíjate que esto mismo lo pidió cuando viajó a Estados Unidos en su discurso ante el Parlamento norteamericano, aquel que el mundo admiró, y sin embargo a los 3 días que él se vino ejecutaron a una mujer que estaba condenada a muerte en Estados Unidos. Claro. Y después ejecutaron a un chico hispano también. O sea, a veces no es que lo dice y lo hacen. No hay logros inmediatos, pero se siembra. Exactamente. Bueno, acabo de leer también que hoy ha habido una nueva matanza en Estados Unidos de un loco, que esos que entran y tiran para todos lados, ¿no? Hay toda una cultura del arma y de la pólvora y del rifle y de que es superior a tener... El limitar eso... Bueno, vos sabés que Obama está en una campaña de desarmar al país y los republicanos se lo quieren comer crudo, ¿no? No, lo que es increíble en Estados Unidos es que el derecho a la libertad es superior al límite de estos locos de ponerle límites al manejo de armas, ¿no? Es una cosa... Y aparecen estos locos que una vez por mes aparecen a hacer una matanza así. Claro, porque la gente debe saber que en Estados Unidos es lícito vender armas y la gente va y compra armas de guerra, ¿no? Compra armas y hasta compite, es como... tienen más armas que animalitos domésticos. Sí, sí. Es una cosa de loco y aparecen así situaciones una vez por mes, por lo menos aparecen estas matanzas, ¿no? Ahora, mientras esto va ocurriendo, están pasando otras cosas que va modificando el mapa. Fíjate que en Perú cambió un mapa políticamente de alguna forma. En Bolivia le han dicho que no a la reforma que quería proponer Evo Morales de la Constitución para la reelección por cuarta vez. En Brasil hay problemas con la administración económica de la presidenta. En la Argentina hay un presidente que llega votado por primera vez que no pertenece ni al radicalismo ni al peronismo, y va apareciendo un mapa distinto en cada lugar. Bueno, en Venezuela una crisis muy muy fuerte. Decime, ¿vos crees que esto tiene que ver con que, más allá de la caída del muro, la derrota del pensamiento socialista ha sido muy fuerte y que el mundo capitalista avanzó de tal manera y de tal magnitud que, por ejemplo, los chinos hoy tienen 20 millones de millonarios, o los ex dirigentes del PC ruso hoy son la mafia rusa? Es decir, ¿cómo evaluás este mundo capitalista de hoy que ya por todas partes aparece, incluso termina de hacerse un acuerdo para que se hagan una enorme cantidad de vuelos norteamericanos a La Habana, sin que se permita todavía que vayan los aviones cubanos a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no, creo que esto sucedió en los años 90, o sea, cuando cae el muro y todo el mundo único, y a mi entender lo que vivió el mundo al comienzo del siglo XXI es una reacción frente a esa situación. En América Latina lo vimos. Después algunas cosas habremos hecho mal los nacionales y populares para que se produzca esta reacción que vos estás describiendo en Brasil, que se te esta reacción en Bolivia, lo que pasa en Argentina. Pero eso es por algunos errores que hemos cometido nosotros, no por el mundo. Siento que en Europa también se está buscando, hay como una reacción 10 años después de lo que pasó en esta zona del mundo, en la nuestra, la irrupción de Podemos, la irrupción de indignados en todos los países de Europa, hace que unos van hacia la búsqueda de nuevos espacios políticos más de tinte nacionalista, como en Francia, donde el lepenismo ha ganado, y como repudio al sistema político que les ha traído más pobreza, y en España ha salido el grupo Podemos, también está el grupo Ciudadano, pero digamos con una representatividad sí. nueva, buscando formas de alternancia distinta de las que tenía hasta este momento. Creo Valdés, que pero en estamos en búsqueda. En Alemania, terminan de prenderle fuego al Hotel de los Inmigrantes, ¿no? Y además se volvió a imprimir Mi Lucha, el libro de Hitler, oficialmente en Alemania, por primera vez, ya hace ya unos meses, y no digo que haya un brote, sino digo que hay una reacción ante el ingreso de tanto extranjero. Aparece un nacionalismo que se vuelve otra vez a instalar, en el caso alemán, en la reminiscencia del régimen del Tercer Reich. Entonces, me parece que están pasando cosas como que es un ida y vuelta, ¿no? Y yo no sé, nosotros que hemos tenido capacidad... ¿Te puedo decir una cosa de eso? Sí. Efectivamente, sucede esto en Alemania. También es cierto que ha aparecido la esencia nazi en varios lugares de Europa frente a la irrupción de los migrantes, de los refugiados. Pero también digamos que los refugiados están ahí porque los europeos estuvieron antes allá. Ah, sí, claro, seguro. No habría eso. Seguro. Bueno. Por eso yo digo que Obama conoce muy bien de qué se trata, porque él nació hace poco. Pero él sabe muy bien que los negros en su país no podían viajar en el mismo micro, no podían comer en los mismos lugares, no podían hacer muchas cosas, y ahora él es presidente negro de Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Una gran evolución eso. O una gran evolución, o cuando se les escapó los blancos el manejo, dijeron que se haga cargo a ver, le echamos la culpa a alguien, ¿no? No. Fue una gran evolución. Lo que no ha traído tampoco la igualación que imaginaban muchos. Mira, fíjate, por ejemplo, la policía sigue tratando de una manera a los negros y de otra manera a los blancos. Fíjate, Eduardo, hoy es el aniversario no solamente de la reafirmación soberana en la Antártida, sino también de cuando Hawái, donde nació Obama, pasó a ser estado norteamericano después de 60 años, donde los yanquis financiaron los golpes de Estado hasta que finalmente doblegaron a Hawái y pasó de la Polinesia a integrarse como Estado norteamericano. Tuvo participación, tuvo muertos en el tema de Pearl Harbor y demás. Y hoy es el aniversario, 1900 ocurrió esto, de que Hawái pasó a ser parte de Estados Unidos, ¿no? Es decir, él tiene un padre keniano y una madre de Hawái. O sea que conoce muy bien lo que es pertenecer a otro lugar, ¿no? Sin duda. Y aparte, bueno, y después él se va a estudiar a Chicago, y ahí es donde desarrolla esa carrera brillante para llegar a la presidencia de la nación, siendo muy joven aparte, ¿no? Muchos de eso dicen que es la virtud de su mujer. Sí, para terminar, quiero contar algo que viene de aquella época. El primer presidente norteamericano que vino aquí fue en el año 36. Pero después, Eisenhower quería hablar con Perón. Entonces, va un ministro y le dice a Perón, general, dice, hace rato que quiere hablar con usted, Eisenhower, y bueno, que venga, yo estoy acá. Dice, no, pero es el presidente de Estados Unidos, y no quiere él hablar conmigo, sí. Bueno, finalmente, dice, que no me mande ningún emisario que no sea Eisenhower. Entonces, ¿qué hizo? Le mandó el hermano, por supuesto, Eisenhower, ¿no? Y fíjate vos que después han venido, vino con Menem, vinieron dos presidentes norteamericanos, y bueno, ahora va a venir Obama, quizás de todos los que hayan... Menem vino Bush sí, padre. Bush padre y Bush hijo. Bush hijo vino con Kirchner. Con Kirchner. 2004. Bush padre vino con Menem y vino Clinton después, ¿no? Sí. Un republicano y un demócrata. Ah, tenés razón. Claro, un republicano y un demócrata. También. Ahora, el tema es central, ¿no? Todos los que vinieron a buscar algo en su momento, que yo, bueno, acá el caso de Bush hijo, se llevó la contracumbre, esa famosa, de Mar del Plata. Ahora, Fíjate que me parece que Obama viene de Alabama a Buenos Aires como diciendo, en mi último gesto de gobierno, él sabe que ya no vuelve a ser presidente de Estados Unidos, quiero ir a La Habana y quiero ir a la Argentina. Y esto tiene muchísimo que ver la reunión con el Papa, porque el hecho de las relaciones de Cuba son absolutamente un trabajo de Francisco. Vos sabés porque vos estabas allá. Sin duda. Sin duda. Para mí que ha dicho Obama, quiero conocer el país del Papa, ¿no? Mira, no lo sé. A mí me da la sensación más que otra cosa, que es que visibilizar y tratar de potabilizar el liderazgo de Macri a nivel internacional, porque coinciden las políticas también con la región también puede ser que tienen ellos. Ojalá que sea como vos decís, pero bueno, yo tomaría de Obama para Macri, me parece una cosa muy importante. Obama se va a retirar como presidente con la menor desocupación que se ha retirado un presidente de Estados Unidos, siendo que él había agarrado el país en lo peor de la crisis post-2008, y ese ejemplo me gustaría que lo tome el presidente Macri y su gobierno. Obama ha hecho en su gobierno la lucha por el empleo y por la creación de fuentes de trabajo como su política principal, y ese va a ser uno de los grandes logros de Obama en su gestión intra Estados Unidos, porque hoy el mundo, cuando debate, Miguel, cuando sale a interrelacionarse, lo que debate son puestos de trabajo. Cuando un funcionario viene de una cumbre multilateral, hay que preguntarle cuántos puestos de trabajo consiguió, porque también hay que mirarlo, porque cuántos puestos de trabajo se pierden en cada acuerdo, esos multilaterales de libre comercio. Cuando viene uno y te firma un acuerdo de libre comercio, es porque el que gana es el más poderoso, porque te está metiendo productos que perdés vos puestos de trabajo en tu país. Esto es lo que yo he aprendido que se está negociando en el mundo, y Obama va a ser recordado en su país como el hombre que supo reconstruir el tejido del empleo, y no es poca cosa. Deja su país con un 6,5% de desempleo, y lo había agarrado como con 20 y pico. Para cerrar, si no fuera trágico, te pediría que lo tomaras como chiste, pero como es trágico, yo creo que Macri está cerca de del hambre cero que prometió. ¿Sí? Sí, porque el INDE no funciona. Chao, viejo. Hasta la próxima. Chao, un abrazo grande, gracias. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 9 de la mañana, 32 minutos. La persona que nombraron en lugar de la ex directora técnica que desplazaron del INDES estaba cuestionado por el propio, que hoy es ministro, Pratt Gay, en su momento, por haber adulterado números del INDEX. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Cerca del 65% de los bolivianos votó en contra de una cuarta reelección de Evo Morales. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Usted Nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En el Santoral Católico hoy es San Pedro Apóstol. ¿Quién está en línea? Hola. ¿Quién es? Buen día, señor De Rensis, Norma de Floresta. Yo quería hacer un comentario o casi una denuncia. Hay muchos billetes de 100 falsos. Ayer mirando la televisión vi una señora que hizo la denuncia y lo nombro porque ella lo nombró del Banco Piano. 1.200 pesos en billetes de 100 falsos. ¿No dijo la sucursal? Sí, no, la sucursal lo habrá dicho, pero no, yo no lo escuché porque yo estaba ocupada en otra cosa cuando presté atención. Pero la denuncia, perdón, la denuncia está hecha creo que en la comisaría de 31 o 41. Mostró la fotocopia de los billetes que en la comisaría... O sea, en Capital. Sí, Capital. Dejaron los billetes falsos en una comisaría y le entregaron una fotocopia, pero después no supo más nada. 1.200 pesos en un lado y otros tantos en un supermercado. La señora pobre hasta lloraba porque dice, soy una jubilada. Me vinieron a la investigar a ver si yo tenía, si los hacía yo. Yo no tengo la maquinita. ¿A mí quién me paga con 100 pesos? Yo pongo lo que cobro en un sobre y con ese sobre saco el dinero para hacer los gastos. A mí los únicos que me dan de 100 pesos es el Banco Piano. Y yo, a mí me pasó algo parecido, pero fue un billete de 100 cuando iba al médico en un taxi y me dijo, señora, estos 100 pesos son falsos. Y yo le di otro, digo, ay, discúlpeme, pero a mí me lo dieron en el banco, porque a mí no me da nadie 100 pesos, nada más que el banco. Dice, señora, no es la primera. Entonces lo mostré a mi hijo a la noche y dijo, no, mami, estos no son falsos. Pero bueno, yo lo tengo ahí aparte, no sé si son falsos o no. Bueno, ahora yo le digo a usted y a toda la gente que está escuchando que cuando cobran una jubilación y tienen dudas, van al mismo banco y lo depositan en forma electrónica, si tienen la cuenta corriente, si tienen la cuenta, la tarjeta para hacer el depósito, sí, en la misma cuenta, y entonces ese dinero vuelve al banco. Porque cuando hay dudas hay que hacer eso, porque si va a la ventanilla se pone a discutir y no le van a decir que no se lo dieron. Sí, lógico, pero como yo no veo, tengo mi problema en los ojos, en las máculas, no veo para andar con la para la caja y todo eso, ¿vio? Y entonces, bueno, yo le digo porque así la gente puede estar, no solamente los jubilados, porque esto está circulando por toda la ciudad, porque el que lo puede pasar, lo pasa. Entonces, el que no lo puede pasar, imagínense, ganamos 3.900 y que nos saquen todavía dinero encima, no, eso es ruin. Lo que me llama la atención es que hay muchas denuncias de distintos tipos del mismo banco, ¿no? Sí, por eso yo quise comentarlo, porque para estar en aviso, por lo menos, no sé. Bueno, pero yo como confío tanto en su programa y en su honestidad y profundidad de las cosas, le agradezco enormemente este momento. No, usted, y que Dios lo bendiga. Adiós. Gracias. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Enrique de Martínez. ¿Hola? Sí, sí. Yo quería comprar el libro del Papa Peronista, pero no lo encuentro. Está agotado, me dicen en la librería. Está agotado el libro. ¿Cómo lo puedo conseguir? Está agotado. Pero no hay ninguna posibilidad. Está agotado el libro. O sea, en librería no está más. Se sacaron de la venta también el otro libro, el segundo libro, que era El Compañero de la 202. Así que no sé si... ¿Y algún usado no tenés? No, yo no. Yo no, pero no sé si se puede conseguir en algún lugar. No tengo la menor idea. Pero en librería está agotado. Bueno. Adiós. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Como dice el Papa Francisco, recen, rueguen por mí. Se acopla porque está la radio muy cerca. Ah, sí, perdón, sí. Estaba escuchando a los demás oyentes que participan y me olvidé. Acabo de cortar la radio, sí, perdón. Sí, tenemos que tener esa fe viva de que Dios está mirándonos permanentemente y quiere que charlemos con Él. Él nos pide en el primer mandamiento amar a Dios, quiere decir rezar la oración, charlar con Él, pedirle por todos. Se vienen 3 años muy malos del gobierno mundial del anticristo, y mire, ayer mi hijo mayor de 45 años asistió a una otra charla del vidente hace 30 años, Jesús de la Divina Misericordia, en un oratorio en el Santuario de la Divina Misericordia, se llama en Berazategui, calle 153 y 27, Villa España, Berazategui, a 10 cuadras del centro. dice que hay que tener velas bendecidas porque, como dice la Biblia, ya está en la Biblia, Dios va a limpiar la tierra de tanta inmoralidad con el fuego, ¿no? Va a haber tres días de fuego y solamente el que pidió perdón a Dios va a estar totalmente protegido por Dios. Tres días de tinieblas se llama, solo una vela bendecida, especialmente el día de la Virgen de la Candelaria, que Jesús es la luz del mundo cuando la Virgen le presenta al Niño Dios en el templo. Esta es la luz de las naciones, dice el sacerdote del templo por Jesús. Bueno. Y entonces se va a haber tres días de oscuridad con fuego exterminador. Esto volvió a anunciar ayer. Está bien, averiguo en el vidente la fecha, ¿sí? Tratamos no, fecha no, pero estamos próximos, posiblemente inmediatamente después de los tres años y medio que va a durar el gobierno mundial que va a perseguir a los cristianos. Adiós. Bueno. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y en 1825 hoy. Rusia y Gran Bretaña establecían fronteras entre Canadá y Alaska. Ya los ingleses no tienen más Canadá y ya los rusos le vendieron a los yanquis Alaska. Miguel Ángel. Señora. Bueno, siguen las negociaciones del gobierno con el gremio docente y para hablar del tema tenemos en línea a Fabián Feldman, que es secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. Buenos días, ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda. Bueno, vamos a primero que nada establecer que estamos ante una situación compleja, muy difícil, porque hubo un anuncio nacional de un aumento y un, no sé cómo llamarlo, una retirada. Javier, buen día. Buenos días a usted y a toda la audiencia, gracias por comunicarse con nosotros. A ver, ¿cómo podemos plantear esto? Porque debe ser la primera vez que ocurre eso, ¿no? Que un ministro nacional dice tanto de aumento y aparentemente los provinciales no lo pueden sostener y por otro lado hay una desavenencia en el gobierno y congelan todo. Sí, la verdad que nosotros estamos sorprendidos, preocupados, nos parecía una buena señal el martes pasado tener la oferta por parte del gobierno nacional a través del ministro de Educación y Deportes Esteban Bullrich y recepcionarla entre miércoles y jueves para ponerla a consideración de nuestras organizaciones sindicales y que podamos resolver en congresos acerca de la propuesta. Sin embargo, no encontramos el viernes, que se había postergado para el día viernes el ofrecimiento formal de la propuesta en el Ministerio de Trabajo, se pospuso sin fecha. Lo que hay que aclararle a la audiencia, es decir, que nuestra paritaria nacional lo que define es un salario mínimo del docente que recién se inicia. Claro. Perdón, vamos a aclarar esto que es muy importante porque ya la gente lo tiene más o menos claro, pero vamos a decírselo. Se había establecido justamente allí una cosa aún mayor de la que pensaban pedir los paritarios nacionales y en función de eso, claro, de ahí para abajo después cada provincia tenía la posibilidad de mejorar su situación. En algunos casos son salarios muy bajos y era casi un 100% de aumento. En otros casos era muy poco el aumento, pero según cómo ganaban en cada provincia, ¿no es cierto? Claro. El tema es así. Nosotros determinamos el salario mínimo del maestro que recién se inicia. Actualmente un docente que recién se inicia, su salario mínimo a partir de enero es de 6.060 pesos. Es decir, cuando se habla de porcentaje, muchas veces no es lo mismo un porcentaje para una persona que tiene un salario básico de 2.000 pesos, como ocurre en la provincia de Santiago del Estero, que son 2.200 pesos el salario básico de un docente de Santiago del Estero. Por eso, un 40% allí casi lo lleva al mínimo y por el otro lado a lo mejor no lo modifica nada porque está dentro de eso. Claro. Entonces, siempre el salario mínimo lo que tiene como objeto es determinar el salario que nadie puede ganar en ningún lugar del país, menos que el salario que fija la paritaria nacional. Eso es lo que se había acordado, más que acordado, era la oferta oficial del gobierno. Era la oferta oficial que había hecho el gobierno, no es que nosotros ya la habíamos aceptado, ni siquiera la recepcionamos como para decir, la ponemos a consideración. Claro, porque incluso hasta se sorprendieron porque era más de lo que se pensaba. En realidad no nos sorprendimos porque nosotros veníamos trabajando con el ministro dijo, bueno, desde la primera reunión que tuvimos en el mes de diciembre, dijo, yo entiendo que los salarios de los docentes son bajos y hay que mejorarlo, y este gobierno nacional, digo textual lo que nos dijo el ministro, tiene la intención de mejorar notablemente el salario mínimo del sector. Incluso hablamos de regularizar la situación de los docentes que vienen recibiendo sumas que nosotros comúnmente denominamos en negro. Voy a pecar de inocente y usted me corrige. ¿Puede ser que Bullrich, convencido de que estas cosas se podían manejar cuando era gobierno de la ciudad porque era otra cosa, fue influido de esos deseos de poder arreglar sin medir que a lo mejor las arcas provinciales no iban a poder pagar y ni cumplir eso, y después se encontró con la novedad? Es decir, que la buena intención del ministro fue en la confusión de que antes él podía disponer estas cosas, había 17 gremios en la ciudad, se ponía de acuerdo con las 17 organizaciones y arreglaba, y siempre empezaron puntualmente las clases y demás. ¿Lo puede haber traicionado esa gimnasia que él traía de la ciudad? Nosotros entendemos que todo lo que hizo el ministro fue en consulta tanto con el Ministerio de Hacienda como con el presidente de la nación. Es decir, nosotros no creemos que un ministro haga una oferta a nivel nacional por sí. Es decir, inclusive lo que nos ha verbalizado el ministro, que él mantiene la oferta, pero lo que pasa es que nosotros no podemos reafirmarla hasta tenerla por escrito. De hecho, hay muchos ministros que salen a hablar en torno a la propuesta que se nos hizo. Entonces, hoy está en tela de juicio si ese ofrecimiento es firme. Claro, entonces, por el otro lado, el gobierno nacional dice, bueno, tienen que cerrar algunas provincias. Bueno, y siempre, en general, los gobernadores, si bien tienen la potestad de ir negociando, de hecho lo están haciendo, es decir, en la provincia de Corrientes, por ejemplo, el sindicato nuestro, que es la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, está en la negociación, pero está discutiendo la incorporación de sumas fijas al básico y están esperando la definición nacional para determinar sobre qué arranca definitivamente cuál va a ser el salario para el docente de Corrientes. Ahora, hoy a las 11:30 va a hablar Macri, dicen que de la modernización del Estado, pero digo yo, a lo mejor habrá algún mensaje, supongo, pero de cualquier manera estamos jugando contra el reloj, porque ya estamos a una semana, y me parece que esto se tiene que definir en estas horas, ya no da para mucho más, y además con el agravante de que la provincia de Buenos Aires ya avisó que si no viene el auxilio nacional no pueden cumplir ni siquiera con lo que dijo Bullrich. Entonces estamos ante un cuello de botella, porque evidentemente si Buenos Aires, que es el principal estado, está en esa situación, no quiero imaginar a otras provincias en qué problemas podemos estar. ¿Ustedes tienen alguna convocatoria oficial? ¿Tienen alguna fecha de algo? No. Hasta el momento no hemos recibido ninguna convocatoria. Es cierto que estamos contra reloj. Quedan el ciclo lectivo, el inicio está previsto para el lunes de la semana que viene. O sea, son 4 días hábiles. Nosotros y todas las organizaciones nacionales tenemos previsto nuestros congresos, asambleas, para ir definiendo en función del avance o no de la propuesta que definitiva que haga, en nuestro caso, el gobierno nacional. O sea que si no hay oferta, si esto sigue así, digamos, en una cosa nada más que ofrecida de palabra pero no escrita, no empiezan. No, nosotros no, decimos siempre, mientras esté abierto el diálogo, hay posibilidad de acuerdo. No queremos ser nosotros, por eso el día viernes, en una conferencia de prensa, las 5 organizaciones sindicales, exhortamos al gobierno nacional que formalice definitivamente la propuesta. O sea, aprovechamos esta gentileza para reiterar esta exhortación a que se nos convoque para formalizar la propuesta. O sea, para pasar en limpio, ustedes acompañarían la buena intención, pero quieren que lo firmen. Y por supuesto, es decir, siempre es un acta firmada que le aunque la firmen 2 días después que empezaron las clases, digamos. La oferta tiene que estar en todo trabajador cuando inicia su trabajo, quiere saber cuánto va a percibir. Va a ganar, sí. Entonces, le pasa a usted en la radio y le pasa a la señora. Sí, a cualquiera, A cualquier persona. Entonces, nosotros necesitamos, antes del inicio de las clases, saber cuál va a ser el salario mínimo, de los trabajadores de la educación, que debemos acordar, como lo venimos haciendo, esta es la novena paritaria nacional. Ahora, pero por eso, digo, hasta ahora ustedes lo saben de palabra. Si el hombre le está diciendo que se mantiene la palabra, ¿ustedes le van a exigir que además lo firme? Claro, porque... Porque si no, no le alcanza ante la gente que representan, digamos. No, y ¿por qué hay que exigirlo? Porque esa misma acta la quieren los gobiernos provinciales y lo quieren los sindicatos nacionales. Es decir, hay que formalizar el acto para que ese acto tenga la legalidad que corresponde. Bueno, ojalá se arregle. Bueno, queríamos escuchar la palabra de ustedes y de los que están en esta discusión. Ojalá, repito, se arregle y ojalá que lo de Bullrich pueda ser concretado, porque es una mejora sustancial a una demanda para poder, por lo menos, pensar distinto, ¿no? Poder empezar las clases distinto, es decir, con otro humor, ¿no? Sí, eso era lo que preveíamos nosotros. Empezamos a trabajar en este tema el 11 de diciembre, continuamos las reuniones en el mes de enero, trabajamos en comisiones técnicas junto con el Ministerio de Educación, las organizaciones sindicales, se hizo una propuesta y esa propuesta queremos que sea formalizada. Muy bien, hasta cualquier momento. Saludos a la audiencia. Chao. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En 1905, un día como hoy, nacía Luis Sandrini. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy está de cumpleaños el Club Riestra, que fue fundado un día como hoy de 1971, el Deportivo Riestra. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1979, la independencia de Santa Lucía, un dominio de los piratas ingleses. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El 22 de febrero, un día como el de hoy, terminaba un congreso, finalizaba en Argelia, la reunión del Consejo Nacional Palestino con la reelección de Yasser Arafat como presidente de la OLP. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El presidente radical Ricardo Alfonsín Fulques en 1987 ponía en vigencia la ley de punto final. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Vale. No, pro. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Presidente en la sombra, Magneto. Presidente receptor de órdenes, Mauricio Macri. Ministro de Desocupación, Lombardi. Ministra represora, Patricia Bullrich. Ministra de Destrucción, Pratgay. Todo garantizado por la Corte y jueces amigos. Y gracias a que hemos podido engañar al 51% que nos votó, la operación Masacre estaba en marcha. Gracias, ¿Quién está? Buen día. Hugo de Recoleta. Respecto al tema del billete falso de la señora, yo le comento lo que sucedió hace varios años con un amigo que viajaba en un taxi, también le pasó algo parecido, y le dijo que el billete que le había dado era falso. Y este amigo mío Tomaba la precaución en esa época, cuando los 100 valían 100 realmente, de tomar los números del billete. Entonces no quiso discutir con él, pero había un policía cerca y lo llamó. Y ahí detectaron que este taxista tenía varios billetes falsos, y entre ellos estaba el billete verdadero, que él había tomado el número. Así que inmediatamente lo detuvieron a este taxista. Bueno, y ahora, ¿quién va a detener a los taxistas con el aumento? ¿Sabe que pasa la ficha ahora a costar 2 pesos? Sí, es otro disparate. Bueno, arrancaremos otra vez, va a pasar lo mismo. Es decir, al principio la gente no va a viajar, y ya lo vamos a ver todos empujando los coches, como siempre, en las esquinas, hasta que después se normalice. Lo que pasa es que eso termina matando al que trabaja de peón, ¿no? No, desde luego. Eso sí, lo tiene que remar, auto, tiene que remar todo. Se va a tener que matar para poder cubrir. Va a tener que remar 15 horas diarias. Sí, sí. Chao, señor. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola, sí, Enrique de Mataderos. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Hoy puedes decir que sos hincha de los dos porque a los dos le va bien. ¿Cómo? Hoy puedes decir que sos hincha de los dos porque a los dos le va bien. De los dos, pero... No, pero esperá, no lo puedo creer todavía, ¿eh? Deportivo penal y después fenómeno. Como sea, como sea. La verdad que lo vi por televisión y después hasta... y a Chicago lo fui a ver a la cancha. Los dos jugaron bien, a mí me gustó cómo jugaron. Bueno. Por lo menos ya está tomando la forma de Guede, que cuando estuvo en Chicago. Bueno, quédate tranquilo y no te hagas demasiadas ilusiones, porque en cualquier momento se viene la revolución. Vos date cuenta que son los referís de la AAA los que le dan los penales, porque los mirá vos. Los Marconi no trabajan para ustedes. Che, pero a Racing no le dio ningún penal ni nada. No, nosotros hacemos los goles al revés, de espalda. Le vuelve de espalda, tenés razón, ¿eh? Sí, bueno, un gusto poder volver a hablar con vos y te agradezco lo del año pasado y ahora empezamos de nuevo. Saludos, chao. Chao, querido, chao. Viste, digo que no somos solo el hincha San Lorenzo, que hay por lo menos... No, somos más, nosotros somos más que Boca. Hay dos o tres, tenés a Torrisi, tenés a Valentino. Y vos acá tenés tres. ¿Tres qué? Así que no te podés quejar, tenés la mayoría del fútbol argentino en tu programa. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? De Quilmes. ¿Quién? Sonia de Quilmes. Sí, señora. ¿Qué tal? Quería contarle sobre Telefónica lo que me hizo en la pared, pero escuchando a esta señora sobre la plata falsa del Banco Piano, acá en Quilmes, en la localidad de Bernal, últimamente el Banco Piano está tratando muy mal a los jubilados. Los tiene desde las 9 de la mañana o antes, y empiezan casi a atenderlos hasta las 12 del mediodía. Bueno, el otro día se quejaban en la zona oeste, se quejaban en la zona norte. ¿Pero qué pasa con ese banco? Algo está pasando, ¿no? Sí, y le quería comentárselo a los maestros, por favor, que tengan memoria de lo que está pasando, que tiene que hacer las clases, tienen que empezar. Ellos lo que tendrían que ir a hacer es protestar en la casa de la señora Cristina de Kirchner, que es la que usó todo este dinero, que ahora cayó todo en este nuevo gobierno. Ojo que yo no voy a defender a nadie. Bueno. Y después le quería en otra llamada lo que me pasó con Telefónica, a ver si alguien me puede... Estoy en el cierre, señora. Si es bueno, breve, sí. Gracias, ¿eh? Chao, chao. Bueno. ¿Qué, vamos a cerrar con lo que dicen los diarios del interior, lo último? Bueno, Miguel, en Córdoba hablan de la ola de calor que se viene perdóname, estos días. El helicóptero que se precipitó traía un bailarín de showman. Pero rescataron un bailarín de showman y después se vino abajo, sí. Sí. Te decía, se viene ola de calor, lo dicen los diarios de Córdoba y Santa Fe, lunes, martes y miércoles por la temperatura alta. Aquí en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, las mínimas serán de 23 grados y máximas de 31 hasta el día miércoles, donde se esperan tormentas. ¿Qué tenemos, Diego, para irnos? Bueno, para irnos vamos a recordar el cumpleaños del querido Roberto Garán, que cumpliría años hoy, uno de los fundadores de la Asociación de Locutores, uh-huh, y un hombre que hizo programas que causaron sensación en la televisión. ¿Te acuerdas argentina? Cuando hacía cantar a la gente. Y si lo sabe, cante. Sí. Si lo sabe, cante, los remates en TV. Y me lo he encontrado en más de una manifestación a Galán. ¿Te lo encontraste? Sí, sí, manifestando en la calle. Sí, además era un compañero peronista, muy amigo de mi viejo, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Locutores con don Jaime Fonsarabia y compañero peronista, además. Bueno, los saludo, joven, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, Dios mediante, a usted también, niña. Mañana estaremos a las 6 de la mañana haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien y recuerden que tenemos 24 grados 4 a las 10 de la mañana y que la temperatura llegará a 33 grados. Chao. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano, AM650, marca registrada. Beberás agüita mansa, en que labios son los míos olvidados. Son los míos olvidados. En que grieta de otros labios beberás agüita mansa. Te esperaré.